Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Acaba de comenzar el año 2023, ojalá se cumplan todos vuestros deseos. Se faltan todavía reyes, pero como aún estamos en Navidad, vamos a decir algo que creemos que es importante. Vamos a seguir regalando cosas, pero es vital algo, que no cuesten dinero. Es hora de dejar de regalar aquello que creemos que gusta al otro. No, el mundo no está hecho de creencias, el mundo está hecho de palabras y de tiempo. Vamos a preguntar qué necesita el otro, vamos a dejar opinar al otro qué le regalan. Si la persona es importante, vamos a escucharla. Ese alguien igual necesita que hagamos el de canguro un día, igual necesita que le hagamos una gestión, igual necesita algo de nosotros que nos cuesta solo una cosa, tiempo. Vamos a regalar por nuestros conocimientos, vamos a dejar y preguntarle qué necesita de nosotros para su trabajo. Igual somos escritores y necesita unas palabras, igual somos abogados y necesita un texto para un burofax, igual somos funcionarios y necesita nuestro socorro para liberar algo que la burocracia le ha estropeado. Igual necesita algo que no cuesta dinero, vamos a dejar de regalar. Según los anuncios, según la tele, según la publicidad, vamos a regalar según los deseos del otro. Vamos a regalar tiempo, vamos a regalar experiencias, vamos a regalar aquello que de verdad la otra persona no puede tener con dinero. Los mejores regalos no cuestan nada, no se puede medir ni adquirir. Vamos a regalar con el corazón, no con la cartera. Vamos a regalar, insistimos, aquello que no cuesta, porque eso es lo que más vale. Con ritmos orientales, con energía, con fuerza, con Ado comenzamos el nuevo programa, el primer programa de este año 2023 en La Rosa de los Vientos. Se ha acabado 2022, se acaba de comenzar 2023, que se está haciendo larguísimo, a ver si acaba ya. Y ya sabéis que Onda Cero, todo el equipo, todo el mundo que hace programas aquí en Onda Cero os desea feliz en 2023, feliz año 2023 para todos los que estáis ahí, todos los que estáis escuchando, no sirve que estés sola. Y la magia de la radio que sigue, que continúa, además siempre que hay cualquier cosa tremenda que ocurra, falla la luz, falla el agua, falla lo mejor, las carreteras, pero la radio siempre está ahí, siempre está acompañándote, por eso se habla de la magia de la radio. Y a mí me gustaría dar la bienvenida a nuevos oyentes, porque o a través del directo, que nos escuchen ahora mismo, o a través de los dispositivos, que sabemos que los jóvenes son muy de usar dispositivos, y por nuestros horarios aún más, pues a lo mejor han tenido la feliz idea de escucharnos por primera vez, y oye, pues mira, pues si tenemos nuevos oyentes, ¿por qué no? Yo tengo esa esperanza, así que La Rosa de los Vientos en 2023, ojalá siga, pues eso, creando mucha, mucha magia. Y también en este 2023, como en el 22, como en el 21, como el 20, como el 19, como el 18, tenemos una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Y una página web, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Pero cada uno de los programas de esta cadena de emisoras tiene su particular sección. OndaCero.es, ahí se encuentran, ahí están todos los programas y cada una de las partes, cada una de las secciones y cada una de las entrevistas. OndaCero.es. Una hora de programa en este primer programa del año en el cual vamos a conocer algo relacionado con esta fecha, o sea, con el consumo, porque tu consumo puede cambiar el mundo. Será uno de los temas que tendremos esta noche y por supuesto vamos a tener Mujeres con Alma y Cuéntame cómo pasó. Pues sí, vamos a tener además una mujer fantástica, con alma de reivindicadora. ¿Por qué? Porque ella es una física, una científica, y quiere que haya mucha ciencia y sobre todo relacionada con las mujeres. Y en Cuéntame vamos a recordar un caso tremendo, el de Masa Amini, La revolución de las mujeres, lo dirán, que todavía sigue coleando. Y es una de las cosas, una de las noticias importantes, pero esperanzadora de este 2022. Esperanzadora en el sentido de que parece que la guerra ideológica la están ganando, aunque ha habido mucho sufrimiento, muchas muertes, pero ese triunfo se está consiguiendo, que se quite el velo en Irán por las mujeres, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Pero esa policía de la moral que generaba todo lo que ha generado, todo el dolor que ha generado, parece que va a pasar a mejor vida, y todo eso es gracias a las manifestaciones de muchas mujeres en Irán contra la imposición obligatoria del velo. De momento ese ha sido el efecto más inmediato, pero yo creo que hay algo mucho mejor, y es que espero que todo lo que están haciendo ahora, jugándose la vida estas mujeres, cale en las jóvenes, cale en las niñas, y eso al final, pues eso, se cree un tsunami de derechos en favor de la mujer, y que puedan vestir como quieran y no sea una imposición de un régimen tan totalitario. Y es que va a ser un año, este 2022, que será recordado por el año en el que se levantaron las mujeres en Irán, con mucho sufrimiento, muchas muertes, más de 200, pero parece que están empezando a conseguir ese triunfo. Es un pequeño gran triunfo de las mujeres para quitarse el velo y muchas otras cosas que prohíbe ese régimen, el de Irán. Y como todos los domingos, también hoy, noche de domingo, la primera noche de este año, porque hoy es año nuevo, 1 de enero del 2023. Y por supuesto, dos cosas. Repetimos, feliz año y, como no, tertulia Zona Cero. Comenzamos, arrancamos todos esos puestos, venga. Zona Cero. La primera del año, año nuevo, aquí en La Rosa de los Vientos, también en este 2023 que acaba de comenzar, que acaba de arrancar y que ya estamos deseando que finalice ya mismo. Que no falte nunca el tono positivo con los maestros en el misterio, con Juan José Chazoro. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, feliz año. Será para ti, ¿no? Sí, para mí, por supuesto. Lo quiero todo para mí. Vado Martínez, muy buenas. Buenas noches, ¿cómo estáis? Allí también celebran Año Nuevo como aquí, porque climatológicamente no tiene nada que ver lo que pasa en España y lo que pasa en Colombia. Pero ¿cómo se celebra? ¿Hay tanta celebración allá en Colombia como en nuestro país? ¿Hay algo? Porque aquí tomamos las uvas, celebramos el fin de año con las campanadas. ¿En Colombia es tan ritual? Pues mira, tiene su ritual, pero tengo que decir que la Nochevieja es Made in Spain, y lo de las uvas también, porque normalmente la gente lo que celebra es la llegada del Año Nuevo, pero no se la conoce como Nochevieja. Y hacen una cosa muy rara, que es contar hacia atrás o contar las 12 campanadas, pero nada que ver con nuestra Nochevieja. Nosotros decimos Nochevieja, y eso de verdad es Made in Spain. Te lo digo yo, que he pasado Nocheviejas en por lo menos 15 países distintos del mundo. ¡Hala! Fíjate, y las campanadas aquí son para adelante, y mucha gente se equivoca, imagínate que sean para atrás, serían desastrosas. Lo hemos comentado, el primer programa del año, la primera Zona Cero, la primera Rosa de los Vientos, Silvia Casasola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Yo que estaba tan contenta que digo, pero bueno, si está empezando así muy positivo, Bruno, y luego ya digo, ya le está sacando ahí ese puntito. Pero bueno, esperemos que a lo largo del año se te vea ya más relajado. Así que yo confío, porque la confianza y la esperanza no hay que perder. Sí, yo siempre estoy relajado, pero precisamente por estar relajado y estar en paz conmigo mismo, pues pienso negativo. ¿Cómo no voy a pensar en positivo? Y hay demasiada gente que piensa que hay cosas buenas. No tires al monte. No, tiro al monte. Hey, Josep Guijarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Un año que para ti va a ser año de diferencia y año de cambios, ¿no? Año nuevo, vida nueva, efectivamente. Ya estoy establecido aquí en Madrid y ese es el principal cambio con muchas ganas, con mucha energía para esta rosa sin espinas que espero podamos tener estas próximas 52 tertulias. Bienvenido a la capital. Por lo tanto, vamos a ver más las caras, escuchar menos, bueno, no, la voz exactamente igual, pero me refiero, escuchábamos solo ahora tu voz. Ahora vamos a escuchar tu voz y ver la cara. Voy a dejar de ser etéreo para ser material, como los tiempos. Manuel Carroyal, muy buenas, hablando de etéreos. Muy buenas, me has pillado tragando, perdón. Manuel, sí. es no binario, no etéreo. Sí. Es en blanco y negro. Manuel, ha comenzado 2023. ¿Quién lo diría, eh? Joder, ¿quién lo diría, no? Vaya desgracia, ¿no? Bueno, no sé cómo tomarme eso. Pues si el 2022 ha sido malo, nunca nada que se repite y que viene después es mejor que lo anterior. Con lo cual el 2023 va a ser un desastre. Pues hagamos entonces como dice Maldon, empecemos a contar por diciembre del 23 y vamos hacia atrás hasta llegar a enero. ¿Así? ¿Y después? Y después pues nos cortamos las venas directamente. Y después vemos que como visionario, a ver si aciertas o no. Bueno, que esa broma, evidentemente deseo para todo el mundo, para todas las personas, incluso también para mí, un feliz año nuevo, un feliz año 2023 para todos. Y también para Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, que en 5 días se armó el Belén. Y cuando se arma el Belén, que no falte un güey, que no falte un asno, que no falte un caganet, estando donde estemos, bueno, estando en cualquier sitio, que no falten, pero sobre todo que no falte un buey, un asno, porque entonces no es un portal de Belén que se aprecie. Claro, esto es uno de los grandes misterios, porque el buey y la mula del Belén son dos animales que no aparecen en los evangelios, como tantas otras figuras y personajes que nosotros incorporamos al Belén y que no tienen ningún reflejo dentro de lo que es el Evangelio. Y por esa razón de tres, incluso casi en los Evangelios, no voy a decir que no aparece Jesús, porque sería, pero casi, lo que aparece muy poco es, por ejemplo, Belén. No pensamos que Belén está súper presente, no, para nada. Claro, en los evangelios, en los dos evangelios que se denominan, hay dos partes añadidas a los evangelios, que son en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas, y se denominan evangelios de la infancia, aunque son realmente partes dentro de ese evangelio, que se sabe que son añadidos posteriores al resto, ¿no? Porque Jesús se le llamaba Jesús de Nazaret, y claro, el tema está en que Belén está en Judea. Entonces ahí hay un problema, aparte también de la propia palabra Nazaret, que no está muy claro si realmente responde a la ciudad a que ahora denominamos Nazaret, o era un voto que hacía el nazareo, que era un voto especial que también existía en el judaísmo, pero lo que está claro es que eso es un añadido que, tanto por la forma de escritura y todo, lo que hacía era la necesidad que había de que el Mesías cumpliera las profecías de lo que es el Antiguo Testamento ahora, y entonces la única Biblia que había, que era la Biblia hebrea. Y que se decía que tenía que nacer el Mesías en Belén, que tenía que nacer en Judea. Y entonces eso es lo que parece que forzó un poco las cosas, que naciera allí, pero no hay en principio nada concluyente que demuestre que nació allí. Entonces, de hecho, ya digo, el propio tratamiento de lo que es la persona de Jesús y tal cambia luego en el resto de los evangelios, ¿no? La verdad es que en Navidad se habla de muchas cosas y celebramos muchas cosas y recordamos muchas cosas que creemos que están en los evangelios y no está tanto en los evangelios. La estrella de Belén, que está presente en todos los belenes, en todas las Navidades, no se menciona en tantos sitios. No se menciona tanto Belén, el propio Belén. No se mencionan tantas cosas. Y el buey y el asno, no te quiero contar. Es muy fácil, es un ejercicio muy fácil. De los 4 evangelios canónicos, en 2 aparece esto que nosotros denominamos el Belén, y lo que es muy fácil que puede hacer cualquiera, porque son muy pocas páginas, es coger esos apartados y hacer una lista de los elementos que hay. Y se van a dar cuenta de que hay 2 relatos prácticamente distintos, comparten muy poquito ambos, porque en uno sí que aparecen los Reyes Magos, pero en otro no. En uno sí que aparecen los pastores, pero en el otro no. En uno se aparece la matanza de los inocentes, pero en el otro no. ¿Y cuántos Reyes Magos aparecen? No, tampoco se cita el número. Eran 3. Esos posteriormente, Melchor, Gaspar y Baltasar. Fueron cambiando. Y luego también, sí. Entonces, hay un montón de cosas que luego la tradición ha ido incluyendo. Y lo mismo pasa también con la crucifixión. Hay un montón de cosas que se denomina armonización de los evangelios, que luego nosotros, en lo que ha sido el rito público, se han ido incorporando de los diferentes evangelios y como armonizándolo, es decir, incluyéndolo en la misma historia. El Belén como tal Todo lo que yo conozco, al menos al respecto, es que nace en el siglo XIII y sobre todo por influencia de San Francisco de Asís. Es el gran promotor del tema del Belén, como lo entendemos, como una... pues eso, con las figuras y todo esto, es el primero que lo establece. Y a partir de ella se va extendiendo por el catolicismo. Entonces, ¿me estás diciendo que la Navidad es medieval? No, bueno, a ver... ahí entraríamos también en una historia. Lo que celebraban sobre todo el cristianismo antiguo era la Pascua. Ha sido siempre el gran acontecimiento. El nacimiento de Jesús, como los propios cumpleaños, no se solía celebrar demasiado. Sí que hay una asociación, yo creo que es a partir del siglo IV más o menos, o sí, por ahí, hay una asociación del famoso Sol Invictus con la figura de Jesús. No termina de estar muy claro, hasta donde yo sé, si realmente esto se hace para, porque realmente lo que tratan es como de tapar, digamos, el culto pagano del Sol Invictus con la figura de Jesús, porque tampoco está muy claro que a veces lo que querían los cristianos primitivos era separarse totalmente del paganismo, entonces no querían que hubiera coincidencia con nada. Pero hay otros que dicen que sí, que lo que quería era como aprovechar la figura del sol, y por eso también tenemos luego el domingo, el día del sol, con todos los días de la semana, y ahí el Sunday inglés, ¿no?, que es el día del sol, nosotros lo hemos cambiado por el domingo, que tiene que ver con el Dominus, ¿no?, con el Señor, el día del Señor. Entonces, bueno, no está muy claro qué pasó, pero la Navidad sí que es bastante posterior a la Pascua, que era donde realmente, digamos, entre comillas, competían con los judíos, porque el cristianismo es una ramificación del judaísmo, entonces compartían esa Pascua. Entonces, bueno, ahí cambia. Lo que pasa es que luego le dan un sentido... muy anterior, eso. ¿El qué? Esos ritos son anteriores. ¿La Pascua? La Pascua, la Semana Santa, o lo que se celebraba en Semana Santa, no la muerte de Jesús, evidentemente, pero sí la Navidad. La Navidad también es más tardía, o sea, sobre todo se celebra la Pascua al principio más o menos solapándose con el judaísmo, porque la Pascua judía no tiene que ver con la Pascua cristiana, porque claro, la Pascua cristiana es la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús. Ellos lo que están celebrando con la Pascua es todo el tema de la salida del pueblo elegido y la llegada a la Tierra Prometida desde Egipto. Entonces, ahí se van solapando y hay un momento dado en el que los judíos se distinguen de los cristianos justamente por el sentido distinto que le dan a la Pascua, aunque luego hay veces en determinados momentos que pueden coincidir en el tiempo y tal, ¿no? Y luego el Belén, o sea, la Navidad sí que es, como digo, posterior, es más tardía y se va incorporando, como se van incorporando un montón de cosas, como crece, por ejemplo, el culto a la Virgen, que tampoco tiene apenas, tiene más presencia, lo hemos dicho muchas veces, en el Corán, la presencia de María se cita más que en los evangelios, porque entonces no tenía como personaje, era muy colateral. Entonces, bueno, eso va cambiando. Y luego, lo del buey y la mula es un aspecto que llama la atención, porque claro, ¿qué simboliza si no estaba ahí? ¿Por qué se introduce? Hay una teoría que esto sí que viene también de la Edad Media, cuando se empieza a incorporar en las representaciones del nacimiento, el buey y la mula, y es que seguramente tiene que ver con que la mula es un híbrido de caballo y de burra o de asno y yegua. Y por lo tanto, sabemos que luego no procrea. Entonces, la mula podría aludir a la capacidad de María de dar a luz siendo virgen. Y el buey es un toro castrado. Y podría aludir también a la figura de José, madre que tampoco mía participa. Ah, ojo, muy bien, que entonces muy tiene bien que ver, tiene que ver es mucho fuerte, con una exaltación. Es fuerte. Tiene que ver con una exaltación de o la sea virginidad. Que José era una mula. Era un castrati. No, era un buey. Vamos a ver. Era un castrati. Era un castrati. Claro, pero quiere decir que esta es una de las interpretaciones que se hace dentro de la iconografía de la Edad Media y puede ser una explicación que luego, por supuesto, luego se olvida. O sea, esto ahora mismo tú preguntas a cualquier belenista que por qué pone el buey y la mula. Toda la vida, no estaba sabe ahí en el pesebre. Pero como una lectura teológica pudo ser esta. Es decir, y luego también, a ver, hay un pasaje en Isaías que habla precisamente, no sé si lo tengo por aquí apuntado, pero ese pasaje de Isaías también es una especie de profecía, porque dice, en Isaías dice, conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces, muchos piensan también que lo que hicieron fue incorporar elementos del Antiguo Testamento en el nacimiento de Jesús para de esa manera legitimar que realmente era el Mesías, porque como sabéis, Jesús, claro, no es reconocido por los judíos. Uh-huh. Entonces, claro, los cristianos lo que han hecho ha sido buscar signos en lo que nosotros denominamos el Antiguo Testamento que tengan que ver con la vida de Jesús para que confirmen que efectivamente es el Mesías. Así que, bueno, eso sería un poco toda la simbología que hay detrás, y esta es una curiosa interpretación. Bueno, toda la simbología o ninguna simbología relacionada con lo que celebramos y con lo que vivimos, no se parece mucho a lo que imaginamos que es real. Bueno, lo que también ya te digo, a lo mejor esto también ocurre muchas veces, que este tipo de interpretaciones que se hacen en la iglesia se hacen a posteriori, es decir, a veces se adoptan determinadas costumbres que no se sabe por qué están, pero ya están asentadas en la tradición, ¿no? En el hábito de los cristianos, y lo que hace es que llega luego un teólogo y le trata de dar un significado cristiano, puesto que ya no la puede echar para atrás. Entonces dice, bueno, la vamos a cristianizar. Entonces, ¿quién sabe si esto se hizo por cualquier otro motivo y luego llegó algún teólogo y dijo, no, esto lo que hace es exaltar, de alguna forma simbolizan a María y José y el milagro de que puedan hacer Jesús de una virgen. Sí, vamos, que admitimos pulpo como animal de compañía. Como no hay pruebas, pues aquí tenemos campo abierto para la especulación y con la absoluta seguridad de que no te puedes equivocar, porque nadie te puede refutar. Y en 5 días vienen los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Vosotros que tenéis una edad ya, que tenéis mi edad... Venerable, sí. Exacto. No todos tenemos 60 o 70 años, pero bueno, oye, pero lo cierto es que yo creo que todos vosotros y todos los que nos están escuchando, o muchos de los que nos están escuchando, recuerdan cómo hace no mucho tiempo, 10, 20, 30 años, se celebraba más, por lo menos en nuestro país, se celebraba más los Reyes que la Nochebuena. Ahora yo creo que, en cuanto a los regalos, se celebra más la Nochebuena que los Reyes. O, no sé. Yo creo que los niños pillan de los dos. Pero cuando éramos niños nosotros... Depende de las reuniones familiares. Cuando éramos y del amigo niños, visible. Y del amigo cuando, visible. Pillan de todos lados. Cuando éramos niños nosotros, éramos de Reyes... O de Papá Noel. ¿Tú has sido niño, Bruno? Es fascinante. ¿Has sido niño? Llevo un niño dentro todavía, se le ve. Sonríe, no, Bruno, coño. Claro, que a mí me resulta pero fascinante. Pero yo recuerdo los regalos de Papá Noel del 24. Y eran detallitos, cositas pequeñas, cositas muy importantes, pero no eran grandes regalos como podían ser los de Reyes. Ahora se ha igualado todo mucho. A mí me parece fascinante porque es verdad que viendo... este tipo de tradiciones, la de Papá Noel y la de Reyes, se está produciendo una especie de sincretismo, lo que podría pasar con las religiones, y ha pasado en Halloween también, claro, que es una fiesta heredada, que no es nuestra, sí. Y sin embargo, año tras año, en gran parte debido a la mercadotecnia que hay detrás de toda esta industria, tradiciones que no son nuestras o que vienen de fuera se están asimilando como propias a una velocidad de vértigo, y es verdad lo que dice Juanjo, al final pillan, los niños pillan en con el tío, con el Papá Noel, con el que está en el País Vasco, que ahora no me acuerdo cómo sí, se llama, todos los Olancheiro, sí. pillan de todos lados, pero ciertamente, y lo hablaba precisamente hace unos días con alguien muy querido, Me llama la atención cómo, por ejemplo, países como Alemania, Colonia, tiene supuestamente las tumbas de los Reyes y no han sabido explotarlas turísticamente, y es un fenómeno prácticamente español, cuando en realidad los Reyes Magos son de todos, ¿no? No es únicamente... Son de Oriente, ¿no? Son de Oriente, ¿no? Claro. Por cierto, que en el pasado éramos, por lo menos los que estábamos aquí, recibíamos más regalos en Reyes que en Papá Noel. Escribíamos cartas a los Reyes, pero yo me he enterado últimamente que la gente también escribe cartas para Noel, humo. Claro. A Papá Noel, se escriben, o sea, eso es sincretismo, porque en realidad en el origen de Papá Noel no existían las cartas, eso es sincretismo, se adapta una creencia, un acto, una cosa que se estaba haciendo con los Reyes Magos, se adapta a Papá Noel, pero Papá Noel antiguamente, creo yo, no se le mandaban cartas. No lo sé. Yo no le mandaba cartas a Papá Noel, y yo sí le mandaba cartas a los Reyes Magos. Yo cuando era pequeño celebrábamos los Reyes, sobre todo. Claro, Papá Noel, claro. Lo empezamos a celebrar con mi hijo, pero yo era de Reyes y en yo Papá igual. Noel no me caía nada. Y Bruno, tienes que ver más películas de Navidad, porque sí se le hacen cartas a Papá Noel. Ah, sí, sí se le hacía... No. Antiguamente. Ahí está la famosa lista de los niños con sus cartas. Claro, sí, sí. Yo creo que a Papá Noel es más de SMS. Vale, vale. Sí. Más americanos. Sí. Mado Martínez, y allí en Colombia también hay una festividad, se celebra una festividad de forma tan importante como aquí en Europa. ¿La festividad de Reyes es tan importante, la llegada de los regalos para los niños? Sí, conocen la figura de los Reyes Magos, desde luego que sí. Y el Belén, lo que pasa es que ellos al Belén no lo llaman Belén, lo llaman el pesebre. Ajá. Aquí montan el pesebre, no lo llaman Belén, como nosotros. Lo que pasa es que como en buena parte de las sociedades occidentalizadas o influidas por el fenómeno de Papá Noel, están sucumbiendo muchísimo también ante la figura, pues eso, de Papá Noel, que cobra cada vez más protagonismo el 24 de diciembre. Porque yo cuando era pequeña Papá Noel existía. Sí, en siempre ha existido. Yo no digo que no existiera, digo que no era tan importante como los Reyes. Yo no la escuchaba. Yo, mis fans eran los Reyes Magos. ¿Tú le escribías cartas a Papá Noel? Sí, ¿sí? Desde luego. No, sí. El único que le escribía cartas soy yo, jolines. Bueno. No, sí, sí. Además les ponía comida. ¿A Papá Noel también? Sí. No, a los Reyes Magos. Ah, a los Reyes, Magos. Sí, claro. Y se le ponía comida, sí. Y los calcetines, y cositas. Leche. Exacto, y se les llevaba la copa. Se habían bebido. Claro, claro. Sí. O sea, los padres se pasaban, entonces. Y ahí viene la frase, se armó el Belén, porque claro, se tiraban todas las noches bebiendo. Los últimos regalos ya mezclados. Los niños sabían luego. Sí, sí, hasta que un terrible día, mi hermana, me dijo que los Reyes Magos eran los papás. Hombre, no, te han engañado, bueno, claramente. Y no te la creí, dije, te deja de decir esas cosas. Eso lo dice la gente mala, pero solo para confundir. Sí, mi hermana es que era la que me explicaba todo de la manera más racional posible. Le tengo que decir a todos los niños que nos estén escuchando que los Reyes Magos existen. Pero eso es un debate, ¿eh? Porque hace muy pocos días en las redes sociales alguien pues hizo el spoiler, como acaba de hacer Mado, y se abrió un debate acerca de si era bueno mentir a los críos o no era bueno mentir a los críos, en ese sentido, ¿no? Y uno tiene el angelito bueno y el malo al lado, porque claro, en el fondo estás alimentando un pensamiento mágico. Evidentemente, ¿vale? Evidentemente. No sé por qué se les habla tanto de los reyes cuando no existen, pero se les habla mucho menos... Pero sí existe el ratoncito Pérez, ¿no? El ratoncito Pérez sí existe. Si es que los reyes existen, otra cosa es ya que sean exactamente como nos los han descrito. Aquí tenemos hasta eméritos, fíjate si son reyes. Tenemos superproducción. Pueden venir en moto, en helicóptero, esto ya es muy moderno. No, pero escucha. Yo me acuerdo un año... Melchor, Gaspar, Baltasar y el emérito. No, pero escucha, yo me acuerdo un año en el que participé en una cabalgata. En mi pueblo yo he participado en cabalgatas varias veces y tal. Pero yo me acuerdo un año en el que participé en una cabalgata que ese año había presupuesto y había hasta camellos, ¿vale? Y bueno, yo ese año iba de paje, ¿vale? Otras veces siempre voy de algo, ¿vale? Pero ese año yo iba de paje, iba acompañando a su majestad, no sé qué. Entonces yo llevaba una bolsa súper grande, todos llevábamos bolsas, todos los pajes, todos los que participábamos. No escalabraste a ningún niño, ¿no, Manu? No, escucha, tú no sabes cómo me miraban. O sea, la cara de esos niños cuando les íbamos dando los caramelos, ¿sabes? La cara de esos niños era indescriptible. O sea, es que te miraban como, yo qué sé, como fascinados, críos de 4, de 5 años, cuando llegaban a la plaza del ayuntamiento, la alcaldesa con el águila en el brazo, que le llevaba como una carta, una misiva, sus majestades ahí sentadas. Y los críos, cuando los llamaban por su nombre, bueno, eso era, o sea, yo esa ilusión que... Yo creo que sí que es buena, o sea, es algo muy bonito. Yo voy a hacer un llamamiento para la cabalgata, y es que, por favor, esta moda que se ha impuesto de llevar paraguas cada vez más grandes para coger caramelos, por favor, es que son auténticas parabólicas para conectar con Marte, entonces, por favor, que vayan a lo tradicional de con las manos, esa idea, ¿no? Porque ya es un poco exagerado. Recomiendo mucho la cabalgata de Alcoy también, ¿eh? En Alicante. Bueno, pues de Alcoy, sí, y de Ibi, grandes ciudades. Y al final es un poco la ilusión el coger y que la gente, sobre todo los críos, pues mira, el otro día decían, lo bonito es cuando tienes un niño pequeño que todavía mantienes esa ilusión en las casas, ¿no? Independientemente que sea tuyo, que sea un sobrino, que sea un vecino, lo que sea, ¿no? Y entonces yo creo que ahí es donde tienes ese puntito de magia. Y es donde vuelves a recordar también tus momentos de Navidades. Y yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Yo estoy totalmente cuando es la esencia que no está manchada, que no estás como pensando cosas raras. Salvo quizá por el detalle de las abuelas, que son capaces de pegar unos codazos para recoger los caramelos para los nietos, que eso no es... ni medio normal. Pero yo estoy de acuerdo. Yo creo que los niños deben ser monárquicos, que ya la vida los hará republicanos con el tiempo. Vale, muy bueno. Hablamos de Reyes Magos, ¿eh? No de los otros reyes. Los de San Reyes son reyes. Claro, sí. Incluso de Oriente. Bueno, a uno le gustaba mucho Oriente y le daban cosas y regalos. Y claro, claro, eso es verdad. Y le daban cositas y los regalos venían de Oriente. En ese caso, es que nuestros reyes los reciben. Claro, claro, de Oriente, de Oriente. Bueno, vamos a contar noticias en esta tertulia Zona Cero en la primera del año y vamos a contar informaciones de las que habitualmente contamos aquí y explicamos aquí en La Rosa de los Vientos. Y vamos a contar, en primer lugar, Mado Martínez, háblanos de, volvemos a lo de siempre, volvemos a lo que hemos contado siempre, noticias e informaciones. El año 2022 tuvo mucho que ver con el mundo virtual. Bueno, pues esta información también tiene mucho que ver con el mundo virtual, el mundo en concreto de los hologramas. Sí, una tecnología que ya conocemos desde hace muchísimo tiempo, que ha salido en películas, en pasarelas, en museos. Yo la primera vez que vi un holograma de un león fue en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Me pedí un susto que te cagas, pero bueno, esas excursiones que hacíamos en el colegio. Hace 100.000 años el hombre neandertal ya enterraba a sus seres queridos. El entierro siempre ha sido un signo de humanidad. Allá donde existía civilización, existía una necrópolis. Enterrar a otros era preocuparse por su devenir del más allá, de cuerpo muerto, era tener un sentido de trascendencia, y los distintos rituales funerarios, celtas, iberos, romanos, vikingos, mayas, pues nos aportan una información valiosísima sobre los sistemas de creencias, sobre nuestra relación con el mundo y una cosa llamada despedida y duelo. Esculturas talladas, imágenes de toros ibéricos custodiando al difunto, sarcófagos emulando el cuerpo y el rostro del finado, fotos, recuerdos en vídeo, ¿no? Y más recientemente, algo que está causando auténtico furor, que son los hologramas, que no solamente nos ofrecen una figura tridimensional de nuestro ser querido, sino que además nos permite hablar con él. Y la empresa responsable de esta tecnología, o por lo menos la más famosa, es Storyfy, que es una startup con sede en Los Ángeles, en California, y su lema es Making AAA More Human, la inteligencia artificial más humana. Y haciendo uso de eso, la inteligencia artificial, pues lo que hemos hablado siempre, ellos son expertos en chatbots, los programas de ordenador que están especializados en hablar con personas y mantener conversaciones, bien con mensajes de texto, audio o vídeo. Y ellos, pues lo que hacen es un híbrido entre tradición y modernidad, y te permiten que ya haya un holograma del difunto, lo pueden divulgar, lo pueden difundir entre sus seres queridos, y además eso es que permite al ser querido o a sus familiares, lo que sea, tener una conversación medianamente decente, entre comillas, porque responde con bastante naturalidad a las preguntas. Si alguien quiere probarlo, quiere entrar a la página de starlife.com por una módica cantidad de $49, o sea, lo puedes probar gratis, ¿vale? Ahí lo tienes, ¿no? Y nosotros, pues con ese tema yo creo que tenemos debate otra vez, ¿no? Y que hay también funerales en el metaverso. Sí, incluso páginas web en las que puedes dejar ya tu... Hay muchísimas páginas web de funerarias con libros de visitas en las que puedes dejar tus pésames, tu condolencia. Aquí en Medellín, en Colombia, hay una funeraria, la funeraria Betancourt, que también hace cosas... Realmente, bueno, ellos llevan desde el año 1912 reinventándose continuamente con el tema de las funerarias. Es que mandan hasta tus cenizas al espacio, construyen discos de música a partir de las cenizas del difunto, una serie de cosas impresionantes, ¿no? Te tallan un diamante también para que lo lleves engarzado con las cenizas del difunto, y experimentan con todas estas tecnologías. Es impresionante. Yo creo que una de las cosas buenas que vamos a recordar de este año que ha finalizado, el año 2022, es que es el año del entierro definitivo, yo creo, del metaverso, ¿no? Creo que decías de la reina Isabel. Pues mira, no. iba a buscar el dato porque... Es que ya ha acabado, por fin ya ha acabado. Yo creo que Dicen que a pesar del fracaso de Meta, que esto va a seguir adelante. Es un fracaso por todos los niveles. O sea, hacen una fiesta del metaverso para miles de personas y acuden, ¿cuántos? Cinco personas. A un concierto organizado en el metaverso que costó un pastizal. ¿Quién tocaba? Eso es lo importante. Buena pregunta, Juanjo, claro. Buena pregunta. El metaverso, afortunadamente, en el año 2022 empezó y acabó. Yo sé por qué a lo mejor ha fallado, porque claro, el catering era virtual, entonces no pillas nada. La litrona ya no es lo que era. No, pero es verdad que sí se ha inflado mucho el asunto del metaverso. y cuando uno... Yo he tenido oportunidad de entrar a un par de exposiciones, además de un amigo común, que es Antonio Galán, José Antonio Galán, al que le mando desde aquí un saludo, que es un crack en lo que es arte virtual y la inteligencia artificial. Y ha hecho una exposición fotográfica en el metaverso, que está muy bien, pero los gráficos no dejan de ser pues antidiluvianos. Es decir, que esto ya está superado desde hace muchos años en los juegos, y por lo tanto es como un paso atrás brutal. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque se necesita mucha más velocidad en Internet que el delay que existe entre conexiones virtuales de los distintos usuarios se elimine, y la velocidad de proceso, porque requiere mucho procesamiento de máquina, y por lo tanto esos tres van a ser insalvables, porque la gente no se va a gastar una pasta en ordenadores superpotentes si no se los gastan ahora, que son más necesarios para la conexión a Internet o para hacer tu trabajo o para hacer no sé qué. ¿Prevés que lo va a hacer para el ocio? Yo lo veo muy bien. Lo que pasa es que yo creo que también ahí la propia industria, bueno, tú lo sabes también, que te va imponiendo que te vayas cambiando el hardware cada X tiempo. Eso sabes que es así. Cada dos, tres años. El sistema operativo te lo cambia, entonces te exige más memoria, más procesamiento, y en la medida que también el hardware pueda ir diseñando procesadores más rápidos, que luego también, eso es otra... Cuando todos tengamos ordenadores cuánticos, entonces el metaverso será real. Ahora, yo te digo, como experiencia, yo por lo menos las veces que he estado en realidades virtuales, he alucinado. O sea, yo hace unas semanas estuve, bueno, aquí lo comentamos, que estuve en Ciudad Rodrigo. Hay un pueblo que yo recomiendo ir, en la sierra de, además está media hora, que se llama Monsagro, y es un pueblo que tiene, está hecha en las casas, son casas tradicionales salmantinas, pero luego lo que han utilizado es piedra que tiene fósiles. Entonces es un museo al aire libre, pero luego lo que han hecho ha sido un centro de interpretación donde te hacen justamente la historia de los mares antiguos, pues desde Pangea y cosas por el estilo. Entonces, la última experiencia que tienes en el centro de interpretación es ponerte las gafas de 3D y meterte en el mar. Realidad en virtual. No, el metaverso es otra cosa. Es lo mismo, lo que pasa es que falta más gente que participe en esa experiencia. Claro, pero el metaverso es, me voy a ir al salón, pero me voy a ir a Ciudad Rodrigo en realidad. Te vas, haces un viaje de millones de años al fondo marino y coges con las manos trilobites, que es alucinante. O sea, cogías los trilobites, le daba la vuelta, veías... Muy real, la soltabas, veías toda la fauna enorme... flotando alrededor de ti. Era una experiencia, y eso sí es cierto que los gráficos todavía dejan bastante que desear, no son 4K. Sí, pero eso todavía está bien mejorado, pero está muy chulo. Pero no es, en puridad, eso no es el metaverso. Falta que eso es realidad aumentada. El metaverso implica interacción. Es un mundo igual que este, pero en virtual. Y no tenemos... Faltan los avatares, faltan lo que comentabas, que todos esos problemas de retardo que hay entre los diferentes avatares de otras personas para que coincidan simultáneamente y haya esos problemas. Nos habíamos creído durante el año pasado que el metaverso era una realidad en la que casi no podíamos distinguir este mundo de aquel. Y casi no podíamos saber si estábamos en este mundo de tres dimensiones o estábamos en el metaverso. Todo eso ha pasado de mejor vida, afortunadamente. Afortunadamente el 2022 significa, entre otras cosas, creo yo, el final del metaverso. El 2023... Está criogenizando, vamos a ver qué pasa. Lo que sí que creo que va a estallar este año, por lo menos yo me he hecho bastante adicto, es al tema de las... de los chats que comentaba un poco Mado, pero esto es que te generan texto, los generadores de texto. Eso es una pasada. Bueno, eso es una pasada. Pero eso es otra cosa. Eso es inteligencia artificial. Es una locura. Yo el otro día le dije, combíname... Yo probé uno y me he quedado flipada. Yo le dije, combíname el villancico, pero mira cómo ven los peces en el río, con un ovni, y hay que ver lo que salió de ese texto. Porque es alucinante las historias. Le pasas dos líneas, una serie de palabras... ¿Qué salió? Pues te genera una historia alucinante... que luego tú puedes ir probando ensayos o le puedes pedir un concepto. Defíneme qué es para ti un ovni. Y te hace unos textos, incluso citando terminología, alucinante. O sea, que realmente a veces te da una capacidad un poco para inspirarte o para aclararte ideas y componer, que yo creo que puede ser un instrumento creativo. Ya se está usando, por ejemplo, en marketing hay determinadas empresas que lo están utilizando para tormenta de ideas. Y la verdad es que es muy, muy sugerente. Eras tú la de escritores que van a salir ahora. Claro, tienen un problema. Ahora ya decían, había una noticia hace poco de que los profesores lo estaban pasando muy mal, porque claro, hay muchos trabajos que los piden, estamos hablando de trabajos de bachillerato y cosas por el estilo, que tú lo pides y esto es una alternativa a Google, porque te compone ya el texto. Tú le pides un concepto, te compone el texto con bibliografía y encima te da la opción, muchos de estos generadores, te da la opción de decirle que te pase la prueba antiplagio. y todo. Ah, eso era lo que te iba a decir. Tremendo. Que, claro, entonces, claro, que los profesores están desarmados. Los chavales pueden decir estos conceptos, y como les están mandando el proyecto el mismo, pues claro, oye, se están repitiendo, ¿no? Pero si dices... No, es que los chavales, no se repiten. Los chavales con bolsillo, porque gratuito no es, ¿eh? Bueno, depende, ¿eh? Porque ahí el yo he manejado, ¿cuál es? El GP3, el chat este conocido, que es de OpenAI. Sí. De la empresa. Este es gratuito. Es gratuito. Y es muy bueno. Es una maravilla. Y es muy adictivo porque ya es el un poco retarte. Voy a combinar esto con esta y le puedes pedir, hazme un soneto, cosas locas. De el otro día que leí una película de... no me acuerdo cuál era, una película clásica, pero con Almodóvar, hecha por Almodóvar, cosas de este estilo. Hace unas combinaciones de guiones realmente curiosísimas. No, pero si son capaz, la inteligencia artificial es capaz de imitar, ya salió una vez, y además hubo declaraciones del propio Pérez Reverte, es capaz de imitar el estilo de un escritor a la altura de Arturo Pérez Reverte. Por eso digo que bueno, aquí yo prefiero callarme. Es que se ha quedado, ha habido 3 segundos de silencio. Vamos a ver qué nos depara en el futuro el mundo de la ciencia, Silvia. Bueno, pues mira, la cosa está tremenda, y una de las cosas que por las que se empieza es el asunto que te gusta tanto del metaverso y la realidad virtual. Todo ha comenzado a raíz del 10 de noviembre, que es fue el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, que bueno, que lo instauró Naciones Unidas en 1999. Y bueno, pues ahí, a través de Infobae, ha salido pues lo que ellos piensan que para el 2050 será lo más acertado por la tecnología, por la demanda, por todo lo que es llevar desarrollándose la ciencia. Y entonces, con el asunto, por ejemplo, del metaverso y la realidad virtual, dicen que es cierto que hay muchas empresas, ¿no? Como conocemos, Google, Oculus o alguna otra, pero comentan que, claro, que es cierto que ya en su momento se lanzó hace un tiempo y no termina de desarrollarse el metaverso, que no se enraiza como a lo mejor en un principio parece que iba a haber esa demanda de la gente, igual que pasó con las pues toda la tecnología en 3D, ¿no? De las películas en 3D, que las gafas que todos íbamos a tener en 3D, y al final eso no terminó cuajando. ¿Creen que en esta ocasión puede haber más demanda, más gente que a lo mejor lo quiera hacer y pueda de alguna forma tener como más un proyecto mejor, ¿no? Que tenga éxito? Pero lo dejan así un poquito en duda. Entonces, de aquí al 2050, yo creo que hay posibilidades, ¿no? O a lo mejor una cosa intermedia. Si mejoran esos gráficos, se hace todo más económico. Pero bueno, está ahí. Otra de las cosas que comentan es la edición genética humana. Todos conocemos la edición genética del el CRISPR, este, el CRISPR. Piensan que más o menos, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, que en 2050 pues será fácil que se modifiquen bebés genéticamente, pero claro, ya estamos con el problema ético. ¿Hasta qué punto tú lo haces? ¿Por tema de enfermedad o porque quieras un poco de diseño del bebé, exactamente, el niño a la carta, que tenga tanta altura, que tenga una capacidad intelectual X, que pues eso, que tenga una capacidad visual, que sea un poco como un niño más o menos superhéroe? Pero sí es cierto que ellos comentan que la posibilidad científica y genética existe. Otro, pues también lo hemos hablado en alguna forma, pero cada vez más desarrollado, los viajes interplanetarios y el turismo espacial. Bueno, aquí tenemos a nuestros amigos, a Elon Musk, a Jeff Bezos, a también los de el otro, el de Blue Origin, creo que Maroto se llama. Y el de la moto. Bueno, pues el tema Branson es que, se llama, sí. Richard Branson. Bueno, pues en principio la meta sería ir a Marte, ¿vale? Según la tecnología y la ciencia para ese tiempo, dice que se demoraría solamente unos 80 días y que sería, por ejemplo, si utilizáramos los transportes que ahora tiene los demás un poquito más mejorados, sería un precio, si tenéis dinerito, similar a lo que valen las viviendas en Estados Unidos de promedio, que son unos $200,000. Pero en cambio, si nos vamos a Blue Origin, que es el Virgin Galactic, pues aquí dice que ya sería más caro, que sería unos $100 millones hacia arriba. Eso ya. Vaya diferencia, vaya diferencia. La pulsera del todo completo. Ahí tiene que haber algo de más, ¿no? La pulsera del todo completo y sí, sí. Para que haya éxito con los viajes a Marte, lo que dice Elon Musk es que habría que reusar los cohetes, los propulsores de los cohetes, también reabastecer, que para todo esto es muy importante, el combustible en órbita, producir combustible en Marte y encontrar combustible adecuado en la superficie marciana. Pues si no, no vuelves. O sea, ahí es nada. Estás, o sea, aparte de que tú te puedes llevar material y producirlo, si ya lo encuentras ahí, pues mucho mejor. O sea que yo creo que para el 2050 va a estar la cosa bastante complicada. Otro sería avances en el cerebro. Aquí prácticamente hablan de conexiones con terminales, sobre todo con los móviles. Me imagino que también con los ordenadores para conectarte a Internet. Y, por supuesto, hablan lo que hemos en alguna ocasión comentado aquí en el programa, que la expresión está de estás en la nube, cuando pierdes un poco, que parece que no sabes cómo de estás lo que estás hablando, o que estás en el limbo. Pues vamos a estar todos en la nube, que por lo visto vas a ser inmortal digitalmente. Con lo cual dicen que efectivamente para el 2060 esto podría llegar a ser incluso una realidad. Porque no vas a morir, porque tus pensamientos y todo lo que tú has ido generando a lo largo de la vida a través de los móviles, los dispositivos, se va a ir guardando en la nube. Bruno, en el disco duro, me salta el antivirus. ¿Sabéis que dentro de nada vamos a tener el sistema de propulsión de alta velocidad que se llama Hyperloop? Eso es al menos lo que dicen los expertos, que dicen que es una predicción basada en los avances tecnológicos actuales, o sea que tiene bastantes opciones a que se haga realidad. ¿Y quién lo podrán hacer? No sabemos si se creará una empresa nueva, pero de momento Google, DeepMind, Hyperloop One o SpaceX. Esas cuatro tendrían esa posibilidad de, pues eso, de que prácticamente hagamos un viaje que nos transporte, pues nada. Dice, Hyperloop podrá transportar personas de una ciudad a otra dentro de los siguientes 5 o 6 años, pero a una velocidad que hace ¡shuu! Ahora ya está, ya ha llegado. Ahí hay los españoles de la Politécnica de Valencia, se han presentado porque hace concursos Elon Musk, hace concursos anuales para desarrollar esta tecnología, y los de la Politécnica de Valencia han creado sistemas, prototipos que han ido muy bien, han ido ganando o han quedado entre los primeros y les dan dinero para que sigan investigando, o sea que sí, ahí sí que estamos participando activamente. Está muy avanzado. Luego lo de los trasplantes y órganos a disposición, a mí esto me ha dejado un poquito fría, porque al final sí dicen que científicos alemanes anunciaron en febrero que planean clonar y criar cerdos modificados genéticamente. Esto ya lo hemos visto y no termina de funcionar muy bien. No sé si para el 2050 la cosa será mejor, pero bueno, no aporta, yo creo que nada. Hay que invertir en el pata negra. Ojo, y ahí dependerá, yo creo que luego, de que puedan reutilizar los órganos para trasplantes humanos. Sí, sí, que claro. Eso también, hay el tema de la compatibilidad, o sea que ahí sí que puede haber una línea, yo creo, de aplicación, ya veremos. Sí, sí, no sé si eso es lo que ellos quieren, pero ya se ha intentado y de momento no, a no ser que lo mejoren mucho, ya veremos. José Antonio Campoy era un visionario. Luego, una cosa muy importante, que no sé hasta qué punto es bueno o malo. Viviremos hasta los 150 años. Depende de quién. Dice que los 90 serán la mitad de la vida en las próximas décadas. Hace 200 años... ¿Quién va a pagar las pensiones? Lo digo yo. Los 90 son los nuevos 40. ¿Eh? Alguna cosa rara se van a inventar, y no quiero pensar mal, para que vayamos cayendo. Hace 200 años, aproximadamente la media era 40-45, adiós muy buenas. Luego, ahora por lo visto es entre 75 y 80, las mujeres un poquito más, los hombres un poquito menos. Pero científicos de Singapur, atentos, han desarrollado una aplicación para iPhone que estima con precisión el envejecimiento biológico. Y bueno, pues aquí se ha dado a conocer que la capacidad será para el 2050 de casi el doble al actual. Que llegaremos, habrá posibilidades de llegar a los 150 años. ¿En qué condiciones? ¿Cómo estaremos? Habrá unos que estarán divinamente, yo acabo de entrar y otros en la adolescencia horribles. No me había dado cuenta. Y luego otra cosa interesante es la impresión en 3D, pero sobre todo de cara a hacer casas baratas. Por lo visto, eso sí que no me lo creo. Casas baratas. Eso no me lo creo. Bueno, por lo visto, en China. Vas a tener goteras de tinta. En China, una compañía llamada Winsun ha construido ya 10 casas con impresión 3D. No dicen cuántos metros tienen. Verás a qué precio ponen el tóner. Verás el tóner a qué precio lo ponen. $5,000 les ha costado nada más las casitas, ¿vale? Pero claro, en la Universidad del Sur de California, pues también por lo visto están con este tema, pero ahí ya quieren hacer una casa un poco en condiciones, que tenga instalación eléctrica, que tenga fontanería, que tenga, pues eso, calefacción, una serie de cosas. Es que la gente quiere unas cosas de verdad. Para los mierda jobs, claro. Tienes ahora los mierda jobs. Ya, pero esto ¿por qué quieren ponerlo en marcha? ¿Por qué? Porque en la NASA, y me imagino que también otras compañías y otras empresas aeroespaciales, pues lo que quieren es que en la Luna y en Marte hay este tipo de casas. O sea, que antes tenías 3D. Que buscar casa en la periferia, ahora te tienes que ir a la Luna para encontrar la casa barata, ¿no? Correcto. Entonces tú ya puedes decir, en vez de la casita en la playa o en la montaña, la tengo en la Luna de Valencia. Y ya, por último, lo de los combustibles sólidos, pues ya sabéis que se quiere sustituir, que no haya combustibles fósiles. Entonces, bueno, pues ya veremos. Entonces, lo que dicen que será lo último y lo que más guay, los avances en los cableados submarinos que hay. Eso dicen que permitirá que esa energía solar pues se utilice a lo bestia. Como ejemplo, pues sacar energía solar del desierto de Sahara para alimentar todo un país. Ya veremos luego en qué queda la cosa. Si es que nos aproximamos, quedan 7 años para el 2030. La agenda satánica se cumple. Sí, para el 2050, ya veremos. La agenda 2030. Bueno, yo creo que todas las energías hay que se gastan, todos los esfuerzos, todas las cosas que dicen, se solucionaría el futuro con una sola causa: conseguir más igualdad en el mundo, y eso genera más vida, más esperanza de vida, más salud, más en dinero, más todo, que los pobres no sean tan pobres. Y esta es mucho más fácil, es mucho más fácil que todo esto. Y sobre todo, encima quieren hacer casas. O sea, quieren arruinarnos ahora con casas baratas. Eso quiere decir que nos van a pagar menos. Obviamente. Claro, evidentemente. Pero si vas a estar en el metaverso, ¿para qué quieres una casa? Sí, bueno, sí, espera que inventen casas en el metaverso. O sea, que eso puede ser, bueno, pues el futuro del metaverso. Casas en el metaverso, casas que no podemos contar, porque no podemos ver, salvo que nos pongamos unas gafas. Es estupendo. Es como ahora no nos ponemos gafas, no nos ponemos anteojeras, anteorejas o lo que sea. Y luego ya aquí, esto ya la repera: formar una sociedad civil con robot. Ya sabemos que los japoneses, que además les cuesta un poquito interactuar, tienen unas novias que ya son robóticas, ellas muy monas y estupendas. Imagino que además las programarán para que no digan nunca que no. Entonces tienen primera cita con muchas robotitas, y luego hay... Pedrero va a estar alucinando. Hay algo que está chulo. Premium. Hay algo que está chulo, y es que están haciendo a través de la inteligencia artificial robots para ayuda, sobre todo como asistentes personales, ¿vale? A las personas que a lo mejor están solas, o ya están mayores, o igual que puedes en un momento dado contratar a una enfermera, pues ya tener a alguien que te ayude. Y por lo visto hay una empresa que es Toyota, que ya está con esto. Entonces, entre sus planes, entre lo que tienen de proyectos de futuro, tienen la idea de construir robots enfocados a esto, ayudar a las personas en el hogar. No sé si habrá también, pues en plan doméstico, como si fuera alguien que... Lave platos, eso es, o el polvo. O realmente ya alguien, pues eso, tipo enfermera, que te ayude a... Te preparo esto, le ayudo, le toman la atención, todas estas cosas. Y aquí nos quedamos, porque luego habla otro bloquecito, que aquí nos quedamos hasta el quinto, pero los otros también están interesantes. Ver, como por ejemplo... Manuel estaba muy interesado, coméntalo luego, ¿eh? Sí, es que a mí esta última me parece terrorífica. Sí, sí, sí. Porque yo he estado unos años trabajando de voluntario de ayuda a domicilio con gente mayor, que el gran problema que tiene es la soledad. Correcto. Incluso que teníamos algún caso que tenía... que iba en silla de ruedas, que tenía una amputación, por ejemplo, de las piernas, pero el gran problema, el verdadero problema de la gente mayor, incluso aunque tenga familia, incluso aunque tenga nietos. Precisamente por eso, porque están solos aún teniendo gente. Que le dé conversación, le cuente chistes de leperos, pues no sé yo si es... Sí, hombre, a ver, hay programas, hay de todo. O sea, yo estoy de acuerdo contigo que, hombre, siempre es mejor lo humano o los animales también, que somos animales de compañía. Hay humanos de sobra, o sea, es que hay gente, y yo... Es algo que recomiendo a todo el mundo, probar la experiencia del voluntariado, porque el que sale beneficiado eres tú. Pero a ver, hay programas... con alguien mayor, sí, que ha tenido toda una vida, y poder conversar con él. Pero es que no solamente van así. Estos robots, por ejemplo, son robots que de primera de la mañana te pueden estar recordando que te tomes la medicación. Sirven además también para tomarte cuestiones biométricas, para ver cómo estás y no sé qué. Puedes hacer conversaciones porque te puedes conectar y hacer telellamada a tu familiar, a no sé qué tal. Es decir, o incluso alertas. Puede perfectamente detectar si tú tienes algún problema. El abrazo es insustituible. No, claro. Si es que no elimina lo otro. Lo que pasa que digo que dan unas... Y además es también, en algunas cosas es más fiable que un ser humano, porque un ser humano, oye, puedes tener que no esté muy empático. Se llama el programa de teleasistencia, que son unos... Sí, bueno, pero si es que lo teníamos en Cruz Roja, si no sustituye. El teleasistencia no hace nada. El teleasistencia lo que hace es... No te digo yo lo que es la noche de Nochebuena, que yo he estado 2 años, en la noche de Nochebuena y en la de fin de año, las llamadas que no paran de gente mayor que lo único que quiere es conversar. Que sí. Y tú en teleasistencia tienes, ¿quién es el familiar más cercano? Sí, será el más cercano, pero no está con él en Nochebuena. Tienes el informe médico, tienes un plano de la casa, ¿qué vecinos tienen llave? Tienes un montón de información. Bueno. Pero lo que necesitan las personas no es, pues es eso, el abrazo, la... Mi experiencia no es así. Yo te digo... En lo que tú comentas, yo creo que es complementario, porque la persona voluntaria puede estar determinadas horas y no puede estar todo el día. Entonces, y depende cómo tenga ese día el ánimo también. En cambio, un robot funciona. En cambio, el lo que tú puedas poner de asistencia, de ayuda, pues es algo que a lo mejor sí es más frío, todo lo que tú quieras, pero también viene bien. O sea, no quita una cosa a la otra. Y lo que decías de la teleasistencia, mi experiencia es solamente llaman... se ha tomado las pastillas y si no cogen y no encuentran a la persona, entonces llaman a la persona más cercana. Oiga, que estoy llamando a su familiar y no la encuentro. Es que no tal. Ah, pues espere, mira, es que está conmigo, que está en el médico. Ah, lo digo por mi madre. Es que a lo mejor no se ha levantado porque ha dormido mal y no pasa nada, yo luego la llamo. No, es de Cruz Roja, de la comunidad. Ah, vale. Y en cambio, cuando se cayó, pues ahí, yo no me acuerdo de mi madre que llevaba lo que fuera. Pues, el colgante. Bueno, no, miento. En un momento dado, que tuvo un problema, que no recuerdo, en algún momento dado, alguien tenía que estar más tiempo con ella, nosotros no podíamos estar a todas horas, ella no se quería venir, pues no te daban asistencia, solamente te llaman para que te tomen la medicación. Y si te caes, te pueden decir, sí, le mandamos una ambulancia. Pero no te dan asistencia para... Estamos con usted un par de días porque a lo mejor se ha ido su hija de viaje y no puede estar con... No, nada. Absurdo. Eso a quien le dan asistencia, que yo conozco personas en la Comunidad de Madrid, además este caso también es de la Comunidad de Madrid, que oye, están buscando asistencia para personas con 90 y pico de años. Mado, vamos a hacer unas cosas, porque yo también conozco a personas que ahora mismo nos van a contar en la actualidad en Onda Cero y después continuamos y contamos más cosas y más información. ¿Te parece? Me parece. Venga, dale. Escuchamos las noticias en Onda Cero y luego continuamos en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pipi, pipi, tú me sabes. Pipi, pipi, voy a mandar a comer tu madre. Zona Cero. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en La Zona Cero con más información, más noticias, que hemos interrumpido un instante para escuchar la actualidad en Onda Cero y hemos continuado. Ahora continuamos con más noticias, con más actualidad y continuamos. Manuel, hablamos de animales. ¿Qué piensan los animales ante todo esto? Yo cada vez más convencido que me voy a ir a un bosque con los animales, y os dejo el metaverso y todas estas cosas. A mí no me dejas el metaverso, no te pases, no, para ti, porque yo no lo quiero para nada. Pues no sé si habéis visto una serie, y si no la habéis visto ya tardáis, que se llama La vida secreta de nuestras mascotas, que es alucinante. Chulísima. Espectacular, espectacular. Está en la plataforma Netflix. Me lo voy a apuntar. Espectacular, espectacular. Ahora, muy chula. Como hay sistemas de videovigilancia en todas las ciudades del mundo, por todos lados hay cámaras, todo el mundo tiene cámara de vídeo, cámara fotográfica encima, pues se están obteniendo cada vez más imágenes de comportamientos animales que han existido siempre, pero nadie lo registraba, era mucho más improbable. Y hay una colección de estrellas ya del mundo animal en las redes sociales que están haciendo las delicias de los científicos, están inspirando nuevas formas de entender la mente animal y nos van a traer unos problemas éticos y morales del copón. Uno de ellos es Bunny, que es un perro que vive en Estados Unidos y al que su dueña le construyó con un teclado con diferentes palabras. Pues le enseñó que si el perro tocaba en una tecla, pues que quería un hueso. Si tocaba en otra tecla, que quería salir a la calle. Si tocaba en otra tecla, pues que quería que le acariciasen. Y así fue creando un sistema de comunicación con su perro, al que le abrió un perfil en Instagram, convirtiéndolo en un influencer del mundo canino. Y más allá de la coña de la historia, resulta que unos científicos que vieron concretamente un momento en el que a través de ese teclado con el que se comunicaba con su humana señaló que le dolía una pata donde realmente tenía una espina clavada, pues aquí los biólogos dijeron, cuidado que esto va más allá de una fricada de Instagram, que aquí realmente hay una comunicación entre humano y perro. Y así los investigadores de la Universidad de San Diego empezaron a monitorizarlo para ver hasta qué punto realmente nos podemos comunicar con los animales. Claro, a partir de ahí, esto ya lo hemos comentado en varias ocasiones, y si estuviera Miguel seguramente nos pondríamos a profundizar en la cantidad de ejemplos que se están dando ahora de comportamientos animales desconcertantes. Yo no me atrevería a decir que humanos o no, pero realmente desconcertantes. Hay casos incluso que se han convertido en auténticos seriales, que han sido radiados en tiempo real a través de las redes sociales, como esta manada de elefantes que estuvo recorriendo no sé cuántos kilómetros y que estaban monitorizados desde helicópteros, desde drones. El caso de una orca a la que le falleció su cría y durante no sé cuántos días estuvo manteniendo a su cría para que no se hundiese ya muerta, ¿no? Velando el cadáver de su cría hasta el punto de que los médicos, los biólogos tenían miedo de que eso le pudiese costar la vida a ella. Pero, ¿qué pasa con el tema de la comunicación? Sabemos que las abejas tienen un lenguaje, hay casos en zoológicos, aquí a mí me ha llamado mucho el caso del loro parque en la isla de Tenerife, creo que es, donde se están haciendo varias investigaciones con los loros y se están documentando casos alucinantes, por ejemplo, el de dos pájaros hermanos que comparten entre ellos los premios que gana cada uno de ellos. Si eso no es generosidad o no denota algún tipo de sentimiento, pues yo ya no sé cómo explicarlo. El mundo de las cámaras de videovigilancia está resultando espectacular. Estamos viendo constantemente imágenes captadas en carreteras donde un perro es atropellado y otro perro se queda con él. A mí hay un par de imágenes de esas que me han dejado realmente alucinados. todo lo que tiene que ver no solo con los mamíferos, como digo, sino incluso con los insectos, con las investigaciones que se están haciendo, por ejemplo, con las ratas. Aquí hay un estudio que me peta la cabeza. Una neurocientífica de la Universidad Raymond, Kelly Lambert, que lidera un grupo de investigadores que ha enseñado a varias ratas a conducir unos pequeños cochecitos para estudiar su actividad cerebral en una especie de... Esto no es el metaverso, esto es como una ciudad virtual. Un escalestric ratuno. Con sus cochecitos. Y claro, la verdad es que se están desarrollando incluso, ya a nivel comercial, aquí entra siempre la picaresca, aplicaciones para móvil que te dicen, que te traducen, por ejemplo, los ladridos de tu perro o los maullidos de tu gato. Sí, pero eso... Bueno, exactamente, a eso voy, que esto ya es una cuestión comercial un poco vertiginosa. Pero llegará un día en que seamos capaces de comunicarnos con los animales. Y yo hoy, viniendo por aquí esta mañana muy de madrugada, ya me ha pasado varias veces en la autopista, adelanté un camión lleno de cerdos, precisamente, que imagino que iban al matadero, ¿no? Y no, iban a un concierto del metaverso. y joder, la verdad es que la imagen es muy dramática porque los ves a todos apilados ahí, comprimidos. Teníamos un oyente, perdona, hace muchísimo tiempo, que conducía un camión de cerdos. Lo llamaba los ministrillos. Aquí voy con los ministrillos. Pues tú imagínate si pudiéramos comunicarnos con esos cerdos que iban en ese camión, ¿qué nos dirían? Si realmente pudiésemos... Tantas palabrotas, seguramente. Claro, el día que podamos realmente entrar en comunicación con los animales, ¿cómo vamos a gestionar a partir de entonces? Yo estoy seguro de que no nos vamos a hacer todos veganos. Vamos a tener que asumir una parte de la naturaleza que a mí me da bastante bastante vértigo, independientemente... Yo espero que al cerdo no le dé la inteligencia, porque el jamón es insustituible. Pero más allá de eso, es verdad... De todas formas, es que evidentemente el ser humano, como animal que es, va a comer otra serie de animales, pero esos animales que se comen se les puede tratar mejor y pueden tener una vida digna. Y esa dignidad no la tienen en algunos casos. No, qué duda cabe. No, claro. No lo cuestiono en absoluto. O sea, seguramente hay leyes que no se cumplen, por cierto, en muchos países, por ejemplo, en el nuestro, por ejemplo, no se cumplen, en muchos países, pues es vida digna para los animales. Ya hay 30 países, ya en 30 países se ha considerado leyes que consideran seres sintientes, claro, a los animales. Ya es un punto de partida. No eran cosas, sí, claro, claro, como se les ha considerado durante mucho tiempo, ¿no? El hecho de que sientan. Pero el tema de la comunicación a mí me da vértigo. Porque independientemente de que va a ser muy curioso conocer el punto de vista de nuestros compañeros de planeta sobre según qué cosas, también es cierto que cuanto más se avance, pienso, en el desarrollo de sistemas de comunicación con el mundo animal, probablemente eso va a repercutir en ampliar nuestra conciencia, nuestra imaginación, para desarrollar sistemas de comunicación con otras formas de vida en el espacio, porque tarde o temprano vamos a contactar. Eso solo es cuestión de tiempo. Pero a lo mejor no ese contacto no va a ser como vemos en las películas americanas de serie B, ni como nos contaba Dansky, o que van a venir aquí hablando castellano, hablando inglés, con dos patas. O telepatía. O mecanografiando cartas. O mecanografiando cartas, sí, o por fax, o por morse. No, a lo mejor hay que buscar otros sistemas de comunicación, de intercambio de información, y seguramente el mundo animal nos puede enseñar mucho de eso. Claro, bueno... A mí me encantaría hablar con un pulpo, por ejemplo. Tiene que ser la leche. Hay un lenguaje universal aquí en la Tierra y en donde sea. La gravedad es universal, no es de la Tierra. La gravedad es una pauta universal. También las matemáticas lo son. Con lo cual, alguien que esté más allá de la Tierra se expresa en el lenguaje matemático. Bueno, sí, pero las medidas de tiempo, de peso, son terrestres. Pero no son matemáticas. pero las utilizas para la matemática. Sí, por consiguiente, sí, claro, pueden pasar años, siglos, sí, o incluso jamás poder. Se adapta, pero la gravedad es aquí, igual en la Tierra que en cualquier otro sitio del sistema solar o del universo. Pues la matemática es igual, es una constante universal. A mí me gustaba mucho la versión de Encuentros en la Tercera Fase de la música. La musiquita. De comunicarse por la música. Que también tiene que ver con las matemáticas, esa canción en concreto. Claro, lo que pasa es que probablemente cuando nosotros mandamos la sonda Voyager o cuando los guionistas hicieron Encuentros en la Tercera Fase, estamos pensando en alienígenas muy humanos, muy parecidos a nosotros. Claro. Y probablemente no tendrán mucho que ver dentro de la inmensidad del universo, de las cosas que los astrónomos no pueden ser muy diferentes a nosotros, ¿eh? Porque ¿no? tienen que tener un proceso evolutivo exactamente igual que el nuestro. ¿O no? ¿Por qué? Pero tú sabes cuántas. ¿Por qué? Porque es una ley universal. La evolución es universal, no sí, es de pero, la Tierra. Pero tú has evolucionado a antropoide, pues porque se han dado esas circunstancias. No, pero no, en un no. Planeta donde la gravedad puede ser el doble que la tuya. La inteligencia es que no existirían seres humanos. Pero como nadie habla de, nadie habla de humanos. Es que no hablamos de humanos. Pero vamos a ver. Vamos fíjate a ver. Toda la pluralidad de formas de vida sí, que hay sí, en sí. este mismo planeta. No hablo de formas de vida. Hablo, pero solo hay una forma de vida que ya ha desarrollado inteligencia y que ya ha sido capaz de construir ciudades, que ya ha sido capaz de escribir el Quijote, que ya ha sido capaz de abstraer el pensamiento, en una palabra. Y ese es el ser humano y se tiene que parecer a nosotros. Y eso tiene que ver con la posición del lugar, con el tamaño del cerebro, con el andar bípedo. Todas esas características tienen que darse en cualquier ser que exista en cualquier parte del universo. No pueden ser muy diferentes. Nosotros somos inteligentes y somos como somos gracias a la forma que tenemos, porque es el resultado de un proceso evolutivo que nos ha generado y nos ha dotado de inteligencia. La cuestión es si hay, además de distintas formas de vida, distintas formas de inteligencia. Claro. Que también hayan evolucionado hacia formas de inteligencia que no sepamos. O sea, yo estoy de acuerdo contigo lo que tú dices, está muy claro cómo ha ido en el planeta, pero tenemos una sola, igual que tenemos una noción de vida, porque no conocemos otra, tenemos una noción de inteligencia superior, entre comillas, que en el planeta. Pero yo no sé si habrá otras formas. Ahí, por ejemplo, está la película, claro, que es ficción, ¿no? Pero que es muy sugerente, la de La Llegada, que a mí me parece muy... Muy buena, fantástica. Muy curiosa lo que plantea, porque ahí se plantea un escenario, claro, es no voy a hacer el spoiler de lo que se plantea, pero a mí ¿de qué va? Al final... De los extraterrestres de llegada, llegan a la Tierra. De la llegada de Amazon a tu puerta, no, de la llegada de extraterrestres al este, pero en una, y además llaman a una filóloga para que trate de, bueno, es un equipo multidisciplinar, pero una filóloga para tratar de ver cómo se entiende, y lo más sorprendente es el lenguaje, que no lo voy a revelar, que maneja realmente esas entidades alienígenas, ¿no? Entonces, yo no sé si hay también otras formas de inteligencia, a lo mejor, porque nosotros también estamos creando otras formas de inteligencia artificialmente. Pero las estamos creando. Es sí, decir, claro. Para crear esa otra forma de inteligencia hace falta un ser humano. Sí, sí, sí. Por lo tanto... Pero indica no, que... Pero, Bruno, pero tú estás hablando de... De la vida basada en el carbono... Y... De la vida basada en el carbono... Pero la no vida... existe otro tipo de vida. No puede existir una vida basada en el hierro, sitio. En el cromo. No, inteligente un, como nosotros, país no. Que sea porque... exclusivamente acuático, no puede haberse desarrollado no, una forma de no, civilización bajo no, el mar. No, y además, la inteligencia, no. Si tú la circunscribes exclusivamente a humanos que hacen casas y ciudades... De acuerdo, tienes un ejemplo de inteligencia, pero yo no sé si los humanos que hacen casas son más felices que los pulpos. No, eso es otra cosa, eso claro, es otra cosa. Pero y además estamos hablando de tiempos, que es un concepto fundamental. Tiempos que pueden llevar... Pero nosotros es no podemos que eso, imaginar es cómo que será eso, el planeta Tierra dentro de 10.000 millones pero de años. Pero es que eso son leyes universales, eso lo decía Darwin, eso lo dice Einstein... Son leyes universales, son leyes claro, que no se puede robar nunca. O sea, la evolución darwiniana se acabó aquí, ya no hay más. Ya hemos llegado aquí, aquí nos vamos a quedar todos. No, en la evolución darwiniana no hay otra, no tiene principio y fin. Tiene una forma de desarrollarse, una forma de crecer, pues, no un principio y un fin. Si ha habido una evolución hasta ahora y no nos destruimos y no acabamos con el planeta, seguiremos lo más lógico es que sigamos evolucionando. Pero según esas leyes, y de hecho, hay según un montón esas de leyes, según esa dicho, norma. Nos va a crecer la cabeza, nos van a crecer los dedos de tanto guasa de los cojones. Nos vamos a doble párpado, acuérdate que también aquí. Sí, sí, también. O sea, doble párpado. Entonces, a lo mejor dentro de no habrá inteligencia con una forma que no sea humana. Pues no será seremos inteligentes. No seremos seres inteligentes. No seremos ser lo que somos. Tampoco tengo yo muy claro que seamos muy listos, la verdad. Bueno, eso es otra cosa. Otra cosa, pero evidentemente las leyes de Darwin, la evolución es evolución siempre, en cualquier tiempo, en cualquier época, en cualquier planeta. Y eso lo dijo Darwin. O eso... O cambiamos el sistema educativo porque quitamos el rango de... No, es que quiero corregirle en algo porque está diciendo ley y Darwin es todavía teoría. Es teoría de la evolución, no es ley. Ley es la de la gravedad, es así. Pero se puede refutar, lo cual no significa que yo refute la teoría de la evolución, que estoy contigo. Pero creo que tenemos que abrir la mente a otras posibilidades porque, como dice Juan... Pero no son evolución. O sea, sí, no podemos abrir las mismas... a otras posibilidades, ¿eh? No puede existir otro tipo de posibilidad que sea una vida no basada en la evolución. No existe una vida inteligente. Pero no te puedes hacer mejoras con la tecnología. Pero sigue siendo evolución. Claro, pero ¿quién dice lo contrario? Claro. Además, un planeta que para que haya contacto tiene que haber tenido un desarrollo mucho mayor que el nuestro. Eso es el desarrollo, pero un desarrollo dentro de la evolución. Bueno, o no, o por qué. Tú imagínate que ahora Elon Musk se sale con la suya y aterriza en Marte y resulta que se encuentra con una civilización que es una civilización de marcianos. Sí, además, pero basada en la evolución. Sí, basada en la evolución, pero si que sean más lentos. Tú imagínate que hubo una Atlántida o que hubo una Lemuria en Marte, yo qué sé, y que volvieron a reiniciarse, ¿no? Pero se han reiniciado con más retraso. Entonces llegan a la España, al equivalente, llega el Romás y es el equivalente a la España a los años 60. ¿Qué haría? Pues empezar a mandar cartas. ¿No? Paco Martínez Soria, ¿no? Pero Paco Martínez. Dejadme decir algo, porque realmente la evolución es la adaptación al medio. Es decir, las personas, como los animales, como las plantas de este planeta, han ido adaptándose a las condiciones para sobrevivir. Sobreviven aquellos genes que se adaptan mejor al medio en contra de aquellos que no lo hacen y mueren. Por lo tanto, esa evolución va a escala de millones de años haciendo cambios hasta que la adaptación pues va creando mayor perfección. Pero ¿qué ocurre cuando el ser humano, a la persona que no tendría capacidad de sobrevivir, la hacemos sobrevivir? Es decir, una persona que está en una silla de ruedas, si fuéramos animales, moriría porque sería incapaz. Sin embargo, hemos parado la evolución en ese sentido. Yo no lo tengo porque, claro, ¿eh? Porque hay trabajo, podemos hacer sobrevivir la genes... La caridad y la solidaridad. Sí, pero hablo de la teoría de la evolución, no hablo de compasión. No estoy hablando de sentimientos, estoy hablando de evolución biológica. Y esa evolución se ha detenido. Es más, estamos mejorando en la medida en la que estamos integrando cyborgs, capacidades, pues yo que sé, un ojo que te permite ver en infrarrojo, una cámara que te hace cinestesia, un brazo robótico que te permite agarrar con mayor fuerza. Eso está parando la evolución, porque está haciendo que personas que en otras condiciones morirían y sus genes no perdurarían, ahora perduren. Entonces, vuelvo a lo que estábamos hablando. Una civilización más avanzada que nosotros podría haber generado esos sistemas desde hace muchos, a lo mejor eones, y por lo tanto haber integrado una evolución absolutamente distinta a la nuestra. Yo creo que sí. Y claro, dicho una pero cosa, no se parecerán a sardinas, eso seguro. Pues espérate. Se parecerán a seres humanos. Si lo definimos como adaptación al medio, yo subo la apuesta, porque también está el reino vegetal. Las plantas tienen el doble o el triple de componentes genéticos que nosotros. Su genoma es muchísimo más complicado. Son el organismo vivo más extendido del planeta. No hacen ciudades, no, se las comen, no. Es otra forma, y cada vez en los estudios que se están haciendo con la inteligencia, entre comillas, pero bueno, pero no van a salir, están flipando. No van a salir del planeta. Es decir, no van a construir naves espaciales. Las plantas no lo van a hacer. A lo mejor no hay los seres humanos, naves sí. espaciales. A lo mejor se viaja de otra manera, porque con naves espaciales a gasolina lo llevamos chungo, ¿eh? No. Fíjate que llegamos a la Luna y no salimos de allí, ahí nos quedamos. Pero por una cuestión política, no científica. Bueno, política, y porque las distancias son las que son. No, pero o sea, a ver si no nosotros, por una razón científica, si Dios quiere, eso no. Si Dios quiere, nosotros veremos que llegamos a Marte, si Dios quiere. Sí. Ya no lo sé, sí. Ya no lo sé. Pero a partir de Marte, ya me parece a mí que... Pero si estoy de acuerdo, pero nunca vamos a contactar con una civilización extraterrestre que se parezcan, yo que sé, a saltamontes. No, se parecerán a seres humanos. No tengo ni idea. Yo sí. Yo os recuerdo a ese estudio de la Universidad de Oxford que hablaba de cómo van a ser los extraterrestres y tenían formas de todo tipo menos la humana. Yo ahí lo dejo. Vale, pues pues nada, saltamontes y verdes. Bueno, vamos a hablar... Y hacían kung fu. Si son saltamontes, hacían kung fu. Claro, o submarinos se parecen. Eso va por mí. Sí. No, pero ahora lo entenderá la gente, porque si no parece aquí que... No, porque es verdad que uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos este recién estrenado 2023 es el de los fenómenos UAP, fenómenos aéreos y transmedia no identificados. He puesto lo de transmedia con toda la intención porque se ha tenido noticia de un avistamiento muy, muy peculiar por cuanto atañe a objetos submarinos recorriendo los fondos marinos a velocidades, atención, hipersónicas. Y esto lo ha dicho, me encanta el nombre, Robert McGiver, que encima es inventor. Es un científico que pasó muchos años como miembro del personal técnico del Centro de Investigación de Comunicaciones del Instituto de Análisis de Defensa en Princeton, en Nueva Jersey. Y este hombre pues ha concedido una entrevista a un youtuber. Un youtuber. Es un expiloto estadounidense de caza, de expiloto militar, que bueno, se ha reciclado el hombre y hace youtuber sobre ovnis. Y este hombre se llama Chris Leto, y su canal se llama así también. Y le ha concedido una entrevista en el que asegura que a finales de los años 90, él estando a bordo de un portaaviones, un submarino, de ahí la cosa de Bruno, que se llamaba USA Hampton, nombre en clave es SSN-767, es un submarino nuclear, él estaba realizando unos trabajos de los que no puede hablar, porque supuestamente eran clasificados, y, bueno, observaron un objeto submarino no identificado. Lo de observar hay que ponerlo entre paréntesis, porque en realidad lo que detectaron fue ondas de sonar, ondas sonoras. Y hay que decir que lo que vieron desplazarse por el fondo marino a finales del año de los años 90 fue precisamente un objeto que circulaba a la friolera de 1500 millas por hora. Esto es una pasada, porque los misiles, porque los submarinos no van a más de 40 nudos. Superar esa velocidad, que estamos hablando de unas 1000 nudos aproximadamente, es una pasada. Y no se puede explicar científicamente un comportamiento de esas características porque la propia presión destrozaría cualquier máquina que estuviera por ahí. Están claro, usando el hiperloop que decía yo antes. Igual sí. Claro, no sabemos si la experiencia que cuenta MacGyver es una experiencia basada en ese acontecimiento y que pudo tener después una explicación, qué sé yo, de algún error del sonar, de algún falso eco, porque no deja de ser un testimonio. Sí sabemos, y esto es interesante por las derivadas que trae consigo, que la tripulación no quiso denunciarlo, que no quería decírselo a nadie porque no querían tener ningún tipo de problema. Y esto es muy curioso porque sabéis que una de las cosas en las que se ha venido insistiendo en este proceso de disclosure, de revelación, desinformación, el subconsciente me traiciona, es que se quería acabar con el estigma de los testigos de este tipo de fenómenos. Entonces, como además todavía no está aprobada esa ley 2023 en la que se va a proteger a los testigos que reporten información de este tipo, nadie de la tripulación ni la propia Marina ha querido decir nada al respecto. Es única y exclusivamente el testimonio de este científico, que es verdad, y esto lo he podido comprobar, ha estado vinculado al gobierno federal durante mucho tiempo, ha obtenido además bastantes premios, incluido uno de los más altos honores de la comunidad de inteligencia en 2002, y para mí está fuera de toda duda que él estuvo a bordo de ese submarino nuclear, como lo estuvo también otro investigador también de estas materias, que fue Mark D'Antonio, testigo del paso de uno de estos objetos submarinos, mientras él estaba en el Atlántico Norte a bordo también de otro submarino nuclear. El tema de los objetos transmedia preocupa muchísimo a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Habrá que ver en qué queda todo esto. Una de las grandes preguntas que nos podemos plantear este 2023 es si este proceso se va a deshinchar, va a inflacionar, porque hay una alimentación por parte de los lobbies que está un poco en estos momentos tambaleándose, o por el contrario se va a seguir avanzando y haciendo presión con testimonios como el de MacGyver y otros que vienen a confirmar que estas cosas, que estos fenómenos se producen mucho más a menudo, cosa que la propia ARO, la Oficina de Todas las Anomalías, ha confirmado en más de una ocasión, diciendo que las amenazas se han multiplicado exponencialmente en los últimos años. Claro, eso es lo de siempre, saber si realmente es tecnología que es desconocida, pero que la está usando alguien. Hombre, desde luego nadie puede asumir una velocidad submarina de esos 1500 millas por hora. Es una barbaridad y desde luego desafía cualquier ingenio, porque daría una ventaja táctica que podrían aprovechar cualquier superpotencia, y estamos en tiempos todavía lamentablemente de conflicto y no a mí me no suena más este tipo de casos a guerra electrónica. Es una posibilidad. Toda una tecnología para falsear las localizaciones. Pero este MacGyver, que no lo he dicho, es técnico precisamente en guerra electrónica y es técnico en telecomunicaciones. Pero, es decir, la descripción a mí me recuerda mucho otros casos en que ya se están utilizando un montón de tecnologías para crear fantasmas, para medir, calibrar las vulnerabilidades del enemigo, para ver los tiempos de reacción, y a veces se fabrican o falsos ecos o falsas señales de sonar, que parece más razonable. Es que esa velocidad es una monstruosidad, y además que físicamente es muy difícil de imaginar una ni tecnología ni nada, vamos. Parece más razonable que la explicación esté quizá. Hombre, yo insisto, no puedo poner la mano por el MacGyver ni por su experiencia. Lo he dicho desde MacGyver hasta la muerte, vamos. Pero tú recordarás, que además está ampliamente difundido en las redes sociales, ese incidente que tuvo lugar en Aguadilla, en Puerto Rico, en el que dos objetos sobrevuelan una base militar y acaban metiéndose en el mar. No hay ni siquiera un chof, ¿no? Una salpicadura que luego vuelven a remontar el vuelo, se fusionan en uno solo. Para mí es uno de los mejores vídeos obtenidos a través de un FLIR, de un... Pues es muy parecido al del OVNI gallego. Y al final mira lo que había detrás del OVNI gallego. Y empezaba también con ese objeto cayendo al mar, con el helicóptero encima. El problema es que... Sí, pero eso era un viral... Pero era un viral porque descubrimos que era un viral. Sí, pero y en este hoy... caso es un vídeo del ejército, sí, no se trata de una campaña. Eso es un caso del que nadie ha oído hablar. Bueno, ha oído hablar de ese ilusito. Los que tienen, los que peinamos caras, claro, han oído hablar. Y los que son especialistas en el tema también, oyentes, yo creo que ninguno. Eso es un vídeo que apareció hace una serie de años de un objeto que era capaz de hacer mil cosas. Eran una serie de marineros quienes habían tomado ese vídeo. Marineros que habían identificado y que habían tomado el vídeo de un no identificado, pero ese vídeo era falso y era un fake, era un, bueno, pues lo un vídeo viral, Manuel, ¿no? Manuel en el programa. Sí, bueno, sí, sí, claro. La campaña en directo. En su momento, sí, y detrás de la campaña había una compañía informática, ¿no? Sí. Terra. Sí. Lo triste es que... O sea, para que veáis lo drama, nuevo que es. El drama de Internet, de todo este mundo, es que eso se queda ahí, se queda en YouTube, y cada cierto tiempo, como cualquier otro misterio viral, algún redactor joven que se lo encuentra de repente en YouTube, pues te hace una crónica para un periódico y vuelve a resucitar la historia de la OVNI de Galicia. Ha finalizado 2022, hace muy poquitas horas, ya estamos en 2023. 2022, una de las características que tiene es que ha sido un año muy importante en donde han tenido mucha repercusión algunos hoaxes, algunos fraudes, algunas conspiraciones, información conspirativa. ¿Qué va a pasar en el 2023? No lo sabemos, pero Mado Martínez, tenemos una regla para identificar esas noticias falsas, esas conspiraciones falsas. 10 reglas para identificarlas en este mundo en el que los periodistas ya casi nos estamos dedicando, lo hemos dicho muchas veces, a tener que desmentir las noticias en vez de dar las noticias. Es muy duro lo que se nos plantea y muy duro el desafío que se nos viene delante en esta era de periodismo digital. Bueno, pues estas 10 reglas de la conspiración son curiosas y creo que sirven un poquito para hacerse una especie de patrón de cómo podemos distinguirlas y cómo podemos saber si una teoría de la conspiración es verdadera o falsa. Porque también hay conspiraciones reales, hay que decirlo, ¿vale? Uh-huh. Entonces hay que tener un poquito de regla, de vara medir. La primera, hay una vara de medir que yo utilizo fundamentalmente, que es el sentido común. Y utilizando el sentido común no se dan por ciertas algunas cosas y algunas informaciones. Sospeché que tú eras el tío de la vara. No, vale. Pero el sentido común, ninguna información que va en contra de lo que conoce la ciencia y de lo que conoce la humanidad, de lo que es real, y científicamente hay cosas reales y no son reales, pues básicamente... Pues según esa regla no habríamos avanzado nunca. Si cualquier cosa que vaya más allá de la ciencia no puede ser real, joder. Es decir, si hay una noticia que te está hablando de la existencia de un nuevo orden mundial con masones en detrás y con satánicos, es falso. Utilizas el sentido común, es falso. Obvio. Nada más. Obvio. No hay que perder el tiempo en demostrar que sea falso. Bueno, yo creo que hay que perder mucho el tiempo en demostrar que es falso. ¿El qué? ¿Eso? Porque hay mucha que hay mucha gente que se lo cree. Sí. Pero hay mucha gente que se lo cree. Hacemos pedagogía... Pero igual lo que hay que hacer es dotar de inteligencia de quienes que creen eso. Cambiar las noticias. A eso le toca la evolución. Vale, sí. A ver, Mado Martínez, ¿cuáles son esas reglas? Creo que uno de los principales problemas por los que están surgiendo tantas teorías de la conspiración y tanta gilipollez, la Tierra es plana y todo eso, tiene que ver en gran medida con el tema de que en la actualidad cada vez sabemos más de menos. Así te explicas que haya un abogado que crea que la Tierra es plana, porque no tiene ni idea de astrofísica, ni de ingeniería, ni de nada. Y que va en contra de la ciencia decir eso, ya está. Bueno, ¿y por qué? No, pero es que también estamos en una sociedad en la que cada vez se están desprestigiando también cada vez más en una época de conocimiento digital, de nuevas tecnologías, de que se están demandando profesionalmente oficios muy técnicos y que realmente sabemos construir coches eléctricos, sabemos un montón de cosas, pero se están desprestigiando antes cosas que sí que se nos enseñaban, ¿no? De cultura general, filosofía, claro, ética, es que no humanidades, sociología, antropología, y nos están dejando ineptos y nos están convirtiendo en ignorantes, precisamente de lo que nos da herramientas para tener capacidad de juicio crítico y para pensar. Ese es el problema de esta sociedad. Pero pues eso, es sentido común. Sentido común, exactamente. Es que necesitamos las humanidades, necesitamos todo eso. O sea, es que sin eso, al final, no somos nada. Pues sí, sabremos construir coches, sabremos ir a la luna, sabremos hacer mil cosas, pero estamos creando una sociedad de ignorantes que cada vez sabe menos de nada. Muy especializados en muchas cosas, pero muy ignorantes en otras, sobre todo en el tema de saber pensar. Estas reglas yo las he sacado son del libro Conspiración, ¿por qué el pensamiento racional y el irracional?, de la Universidad John Hopkins, y el autor es Michael Shermer. Entonces, en primer lugar, él dice que cuando ninguna prueba apoya las conexiones, que son así como traídas con pinzas, de temas que se cogen así, que se conectan ahí un poco con pinzas, excepto la alegación o la conspiración, o las pruebas se ajustan igualmente a otros patrones o al azar, cosa todavía peor, pues probablemente estamos hablando de una teoría que es falsa. En segundo lugar, los agentes detrás del patrón de la conspiración necesitarían un poder casi sobrehumano para llevarlo a cabo. Es decir, que muchas de estas teorías de la conspiración dan a las empresas una serie de sobrepoderes que casi parecen Dios, ¿vale? Casi parecen Dios. Y en general, pues las empresas no son tan poderosas como creemos. Algunas. Luego estaría, claro, no, pero por lo general no. Se refiere al sentido mágico. Vale. Es decir, sí, claro, que dan unos poderes a las empresas y unas capacidades de influir, claro, y de manipular. Estoy pensando, hay una empresa que se llama BlackRock que controla fondos de inversión y tiene un PIB mayor que el de toda España. Eso puede mover poder, ¿eh? De hecho, lo mueve. Por supuesto, y Wall Street también. Y muchas claro, otras pero empresas. No son pero Dios. Ahora vamos a decir. No, por supuesto. Sí, a pero ahora va. Vamos a decir. Pero que sí hay organismos supranacionales. Si, mira, si no hubiera un pequeño ruido, no funcionaría la teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración siempre se fundamenta en su viabilidad. Y en que hay un origen que posiblemente atienda a intereses, a veces políticos, a veces económicos, a veces intereses menos prosaicos, ¿no? De grupos de poder. Claro, los think tanks para eso están, son tanques que influencian a gobiernos, a empresas, etcétera, y mueven ese dinero. Y por lo tanto, fundamenta cierta parte de la teoria conspirativa. Josep, si no fuera así, y la industria no de la desinformación también es real. Por supuesto, claro que sí. La desinformación también es real. Y hay conspiraciones reales, claro. ¿Vale? Pero hay conspiraciones reales que tienen unos intereses normalmente muy concretos y no a la escala a que llegan algunas teorías de la conspiración, como la de vamos a vacunar a toda la población porque les estamos inyectando un chip para manipularnos. De grafeno. Plana. De grafeno. Claro, el 5G. Claro. Y el 5G. El sentido común. Y centrais. Claro. Generan centrais. Claro. Luego, el tercer factor sería la complejidad. Es decir, cuanto más elementos intervengan y más delicado sea el momento de la secuencia en la que deben confluir, ¿vale? Pues también más probabilidades hay de que sea falsa. Las personas, el cuarto factor. Cuantas más personas, atención, participen en la teoría de la conspiración, menos probabilidades habrá de que sea cierta. Porque las conspiraciones que implican a un gran número de personas que tendrían que guardar silencio sobre sus secretos suelen fracasar. Aquí podemos poner ejemplos muy claros, porque la gente es incompetente y emocional. Es decir, mete la pata, se acobarda, cambia de opinión, charra los secretos, tiene escrúpulos morales. Las teorías de la conspiración tratan a las personas como autómatas o candidatos manchurianos que operan como robots programados que cumplen órdenes. Y esto no es realista. Por ejemplo, las snuff movies o los poderosos que estuvieron detrás del crimen de Alcácer, ¿no? Que había una película ahí y tal. Siempre habría un archivo, una película, que por cierto en el caso de Alcácer nunca salió a la luz. Porque nunca la hubo. Claro. Pero mira, ved cómo los abusos sexuales de niños, sí hay material, exacto, sí hay películas, sí hay pruebas. Claro. Hasta catálogos. La red de explotación sexual de niños es una realidad. Hay pruebas, hay evidencias, ¿vale? Pero de lo demás, pues no. Y sería muy probable que hubiera, ¿vale? Algún vídeo, alguna filtración, sobre todo en el mundo de las redes sociales, ¿no? Y de intercambio de archivos. 5. Grandiosidad. Si la teoría de la conspiración abarca alguna ambición grandiosa de control sobre una nación, economía o sistema político, y especialmente si aspira a la dominación mundial, pues es casi seguro falsa. Ejemplo, el gobierno de las sombras, la conspiración de la ONU para hacerse con el control mundial, promover la homosexualidad de la población y tonterías así. Pues no hay una conspiración detrás, el mundo avanza, evoluciona y a Dios gracias, ¿no? De lo contrario, todavía estaríamos pegando latigazos en la plantación de azúcar o matando a personas por ser homosexual o por tener sexo fuera del matrimonio, cosas así. Bueno, que en algunos países todavía ocurren estas barbaridades, para ser honestos. 6. La escala. Este es un valor fundamental. La mayoría de las conspiraciones reales, que las hay, coincido con Josep, las hay y muchas, tienen objetivos muy concretos, no globales o a gran escala. Por ejemplo, en conspiraciones reales, el uso de la información privilegiada en Wall Street, la fijación de precios en una industria, la máquina de desinformación, ¿vale? La industria de la desinformación, la acnotología, que es promover la ignorancia entre los ciudadanos también, ¿no? Sobre ciertas cuestiones, ¿no? Pues la industria tabacalera en su momento, ¿no? Para ocultar los prejuicios de tabaco, la salud, la evasión fiscal de una empresa, la ayuda gubernamental a un aliado político en un país, el asesinato de un líder político, siempre tienen un objetivo estrecho de hacerse con el poder o acabar con la tiranía, pero son objetivos muy concretos, muy, muy concretos. Que no tienen nada que ver con la teoría de la conspiración, son cosas totalmente distintas. Exacto. Y en séptimo lugar estaríamos hablando del significado, y es que si la teoría de la conspiración asigna significados e interpretaciones siniestras a acontecimientos insignificantes, pues lo más probable es que sea falsa, porque las conspiraciones reales, como decía antes, sí tienen objetivos, pero son muy concretos, a pequeña escala. La mayoría de conspiraciones reales no cambian el mundo. La mayoría no cambian el mundo, aunque haya alguna excepción, como la conspiración que lanzó la Primera Guerra Mundial. 8. Exactitud. Es decir, cuando la teoría de la conspiración mezcla hechos y especulaciones sin distinguir entre una cosa y otra, ni grados de probabilidad o de facticidad a los componentes de esa formación, pues es falsa. Por ejemplo, los conspiranoicos son muy famosos por esparcir hechos verificables junto a otros que son suposiciones. Confunden, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump. Cada vez que él estaba en sus discursos y decía, tengo razones para creer, ¿no? ¿Qué razones? Nunca había esas razones, ¿no? Se dedicaba a sembrar duda, a sembrar desconocimiento, a sembrar ignorancia. Tengo motivos para asegurar que esto es así, así, así. ¿Pero qué motivos? ¿No? O sea, ninguno, ningún motivo. Y el 9 sería la paranoia. Es decir, el conspiranoico desconfía, es muy paranoico, indiscriminadamente de todas las agencias gubernamentales, de todas las corporaciones privadas, de todo. O sea, desconfía de todo. Y sí, a veces ellos realmente van a por ti, pero normalmente no. Y ir en esa tónica se parece más a un trastorno paranoide que a una noción de la realidad. Desconfiar de la ciencia, por ejemplo, de los ingenieros espaciales, de los astrónomos, decir que la Tierra es plana, es casi enfermizo, sectario, cuanto menos, si lo piensas bien. Y en décimo lugar, y último, la falsabilidad. Los teóricos de la conspiración suelen negarse a considerar explicaciones alternativas, rechazan toda prueba que no confirme su teoría, buscan descaradamente solo lo que confirma sus teorías o lo que ellos a priori determinan como verdad, y todas las fuentes acreditadas son calificadas como engaños, embustes. Lo que dicen los libros de texto es mentira, las imágenes de satélite que muestran que la Tierra es achatada y redonda son mentira, son lentes, focos que nos ponen para vaciarnos espiritualmente, ¿no? Acordaros lo que decía en esa entrevista el líder de los terraplanistas en España, que sí. Quieren que hacer que neguemos la espiritualidad, que neguemos a Dios en pro de una Tierra redonda, hacer que neguemos la creación divina de Adán y Eva en Estados Unidos, esas corrientes en pro de la teoría de la evolución, ¿no? Pues estos serían las 10 reglas para distinguir una teoría de la conspiración real que existe de la que no es real. Bueno, pues y cada uno puede tener las suyas, puede tener y puede poner la undécima, pero seguramente cada una de las ideas que se expresen para saber si una noticia, una información forma parte de esa teoría, es como consecuencia seguramente de cualquiera de esas 10 que nos ha ofrecido Mado Martínez. Cada uno tiene una undécima y la mía es si mencionan a solos, si dicen solos detrás, es falso también, suele ser falso. Porque es el líder de las teorías de la conspiración y de lo que dicen los teóricos de la conspiración. Pero si dice Murdoch, ¿qué hacemos? ¿Eh? Si dice Murdoch, es que no dice Murdoch. Ah, no. Nadie dice Murdoch. Vale. Cuando se habla de los precios, por ejemplo, de que se equivalen a precios, se igualan precios para determinadas cosas, aparecían una serie de personajes y aparecían una serie de ideas. Pero Murdoch no ha aparecido como Soros. O sea, básicamente es un... O sea, Murdoch, claro, sabemos quién es Murdoch, ¿no? Pero sabemos que Soros no es el que hizo el grafeno, ni la Tierra plana, ni los chentrais, ni el 5G, ni está detrás de las vacunas, ni está... Ni yo soy Illuminati, que a mí me han llamado Illuminati. Oh, qué... Bueno, voy a dudar, ¿eh? Sí, tienes que demostrarlo. Bueno, a mí me llegaron a decir que yo tenía tratos con Donald Trump para conseguir todo el éxito y el dinero y el Porsche ese que se supone que tengo aparcado en la puerta, que me lo enseñen, por favor. ¿Que no lo tienes? No, hijo mío, pero que me lo den. ¿Dónde está mi Porsche? Jolines. Que si hablan con motivo, si hablan de mí, que sea con motivo, hombre. Bueno, pues tenemos, como decimos, aún nos quedan unos minutos por delante de esta primera tertulia Zona Cero de este año, que nos habla de cómo... Tenemos que enfrentarnos al 2023, que para nada, Manuel, para nada, tiene que ser con la mente en blanco. Ah, madre mía, qué forma de hilar. Qué bárbaro. Sí, hemos comentado también muchas veces todo la gran revolución. Yo creo que esta es una, junto con nuestro conocimiento del espacio, las grandes revoluciones en los próximos años van a ser sobre nuestro conocimiento de la mente. Y constantemente se están haciendo nuevos estudios, nuevas investigaciones. Se acaba de publicar en los Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias un nuevo trabajo sobre eso que acabas de decir, la mente en blanco. Esto de la mente en blanco, que es un tema francamente curioso, porque aunque es un estudio neurocientífico utilizando resonancias magnéticas funcionales con un grupo de estudio al que se le sometía a una serie de experimentos para ver en qué pesaban antes de que sonase un pitido y para intentar detectar esos fragmentos de nuestro estado mental en estado de vigilia, no de sueño, en que no hay pensamientos. Y cuando se produce ese estado de no pensamientos, de no actividad, digamos, intelectual en nuestra mente, lo que ocurre, que es lo que ha sorprendido a los científicos, es que a través de pequeños cambios en el flujo de sangre en diferentes regiones del cerebro, se descubre que hay una mayor conectividad entre diferentes partes de nuestro cerebro. Esto está muy bien, es muy interesante, porque significa que cuando no pensamos, fíjate qué curioso, parece que nuestro cerebro está más activo que nunca. ¿Y esto a dónde nos lleva? A otra disciplina o a otros estudios que se están haciendo con diferentes técnicas de meditación trascendental, desde la vipassana, que son las técnicas de meditación más clásicas dentro del budismo y del hinduismo, que han dado ya lugar a una serie de terapias, o sea, los estudios que se están haciendo con las técnicas de meditación a nivel neurocientífico, están dando, digamos, que cariz de realidad a una serie de leyendas que han existido siempre sobre los poderes de la mente con mayúsculas. O sea, se están haciendo cosas francamente alucinantes con grandes meditadores que, precisamente aprovechando esos espacios en blanco, esos momentos de vacío en el cerebro, que paradójicamente hacen que esté mucho más conectado distintas regiones de nuestro cerebro, pues están haciendo y replicando en laboratorio cosas realmente alucinantes. Eso, por un lado, ha dado lugar ya a toda una serie de terapias que se están aplicando ya en varios países asiáticos, como la terapia Morita, que está basada en el budismo zen, la terapia Naikam, que se está utilizando en los grandes olvidados, pues mira, sobre todo en estas fechas también, que son los presos en instituciones penitenciarias, que es parte de esa cifra negra de la sociedad, como los mendigos, que son invisibles, ¿no?, que no existen, y hay una comunidad penitenciaria enorme de seres vivos, de personas vivas, que también tienen sus necesidades, sus carencias, y con los que se están aplicando algunas de estas técnicas. Pero a mí lo que más me interesa es los trabajos que se empiezan a hacer desde el punto de vista de la percepción extrasensorial y del mundo de lo paranormal, que yo creo que nos va a dar muchas sorpresas en los próximos años. La mente en blanco en el año 2023 hay que ponerla, pero hay que ponerla en ese sentido que nos contaba Manuel Carvellal en esta información. Una última noticia, una última cosa que comentamos en la Zona Cero esta noche. Hablamos del polo. El polo tradicionalmente lo consideramos un lugar inhóspito, pero hubo un pasado en el cual fue un paraíso. Bueno, esto es alucinante. Y los científicos están encantados porque se trata que han conseguido extraer ADN, pero no de un fósil, sino del sedimento, de la Tierra. Y llevan intentándolo desde el 2006. Resulta que el profesor Schwenfunder pues descubrió un yacimiento hace más de 40 años. Y él estaba convencido que ahí había habido, no sé por qué, qué pruebas tenía o qué sensaciones tenía, que ahí había habido un bosque, lo que llama el bosque del Polo Norte. Es en una zona de Groenlandia que se llama Camp Covenham. No sé si la pronuncio bien, pero más o menos así. El asunto es que en la revista científica Nature se ha publicado un trabajo científico liderado por Eske Wislev, es investigador, como digo, de la Universidad de Cambridge, y lleva desde el 2006, porque también es director del Centro de Geogenética de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, intentando a ver si con la tecnología que hay ahora, cada vez más avanzada, se podía intentar sacar ADN. Lo que parecía un imposible, pues se ha convertido. Hace 20 años la ciencia decía que el ADN ancestral no se podría recuperar. Españoles, por ejemplo, científicos españoles lograron extraer ADN mitocondrial de humanos que vivieron en Atapuerca hace 400.000 años. Hace relativamente muy poco, otros científicos e investigadores han logrado extraer información genética de los mamuts en el permafrost siberiano de hace, pues eso, de 1 millón de años. Y ahora es lo que se ha conseguido extraer en el CAT Copenhagen. Pues esto es ya la rebanocha, o sea, el hito, porque se han remontado hasta hace 2,1 y 1,9 millones de años. Y como digo, no lo han extraído de un fósil, sino del sedimento de la Tierra. Y una vez que se extrae esto, luego tienen que ir, de alguna forma, filtrando, porque está muy unida a minerales. La verdad es que andamos un poquito cortos de tiempo para contar esta maravillosa noticia, porque es fantástica. Pero lo que han logrado es que se sabe que hubo plantas, incluso han identificado árboles como el sauce ártico o el abedul enano. También han identificado animales como el lemminé ártico o la liebre ártica, que es la única que encontraron un resto fósil. Pero claro, también han encontrado, por lo visto, pues eso, pulgas de que habían estado con elefantes, con osos. ¿Y los vertebrados? ¿Dónde están los vertebrados? Porque claro, dicen, esto, si hubo flora, hubo vegetación, también pudo haber vertebrados. Pues siguen filtrando, siguen analizando. Y ellos creen que van a seguir secuenciando y que van a conseguir extraer ese ADN de carnívoros. Incluso ellos interpretan que hubiese, pues eso, tigres de diente de sable, lo que comentamos, osos, pues bueno, que van a seguir investigando, porque esto abre algo, abre un melón tremendo en el que estos sedimentos, esta tierra tiene una cantidad alucinante de información y hay que saber leerla y hay que saber analizarla. Pero desde luego vamos a conocer sitios que, como digo, esto fue un bosque, hubo todo tipo de árboles, de animales, y luego, pues bueno, las circunstancias o el cambio en la temperatura, pues se convirtió en una zona totalmente de hielo. Pero la Tierra ha hablado. Fue un paraíso, el polo fue un paraíso en su momento, ahora es el hielo, pero fue un paraíso en el pasado. Esta ha sido la primera tertulia Zona Cero de este 2023 que ha comenzado hoy con Mado Martínez. Mado, gracias. Un abrazo. Con Juan José Cezoro, gracias. Feliz año nuevo. No te pases, ¿eh? Josep Guijarro, gracias. Mis mejores deseos para el 2023. Un saludo, amigos. Manuel Carroyal. Nada, yo no te digo nada porque si no... ¿Pero ¿qué? Se lo dices a los oyentes? Pues feliz año, feliz año. Claro, claro. Compartiré la maldición. Bueno, pues ahora escuchamos en la actualidad, en las noticias, y después continuamos en la Rosa de los Vientos, en esa primera Rosa de los Vientos de este 2023, hasta las 4 de la madrugada. Espera un ratito. No, hasta las 5 de la madrugada. Hasta las 5. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Primer programa del año, de ese año 2023, que acaba de comenzar, primera emisión de La Rosa de los Vientos. Ya sabéis, os lo recordamos una vez más, en Onda Cero, todos los sábados y domingos a la una de la madrugada, La Rosa de los Vientos. Y la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, pero cada uno de los programas de esta cadena de emisoras tiene su sección. OndaCero.es, en nuestro caso, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y precisamente durante todo este año que se acaba de acabar, que se acaba de ir, el 2022... pero en el 2023 lo haremos también. Ha sido un año que para nosotros ha sido importante por muchas cosas, pero también hemos hablado con mucha gente y muchos científicos españoles, muchas personas que en nuestro país hacen ciencia y están a la vanguardia, son de los más importantes del mundo. Y es que una de las instituciones científicas más importantes del mundo, una de las mejores, una de las más extraordinarias, es el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es una de las mejores instituciones científicas de todo el mundo. Está en nuestro país. Es un lujo, un orgullo, es auténtica marca España, el CSIC. Y en el CSIC hemos encontrado a Pilar López Sancho, que lucha muchísimo, muchísimo, desde su estudio, desde los minerales, desde los materiales, la búsqueda de materiales desconocidos, y lucha mucho por las mujeres científicas. Y va a ser la protagonista esta noche en Mujeres con Alma. Alma totalmente reivindicadora, reivindicadora de las mujeres científicas, la de Pilar López Sancho en Mujeres con Alma, con Silvia Casasola. También en este tramo de programa recibimos a una persona que siempre, siempre, todos los comienzos de cada ciclo, de cada año, hablamos con él porque nos transmite muchísimo optimismo, muchísima positividad. Él es Javier Ackerman. Es médico, es naturópata, viaja por todo el mundo, ha aprendido muchísimo de diferentes culturas y nos va a ofrecer algunas de las recomendaciones, algunos de los deseos, algunas de las cosas que tenemos que hacer en este año que acaba de comenzar, el año 2023. Nos escucha ya mismo, desde Vigo, a muy poquitos kilómetros de Vigo, se encuentra él y desde allí nos va a contar y nos va a desear muchas de las cosas que tenemos que hacer durante este año que acaba de comenzar hace tan solo unas horas. Y lo dicho, recordadnos, insistimos, Almodía Rosa Ventos en Twitter para cualquier comentario. Acaba de finalizar la tertulia que ha sido la primera de este año 2023, pero nos quedan muchísimas cosas por delante. Cero, La Rosa de los Vientos. Another summer day has come and gone away from Paris to Rome, but I wanna go home. Ya estamos en 2023, en el Año Nuevo. Feliz Año Nuevo a todos. En 2023 acaba de comenzar, ha comenzado hoy mismo. Y por supuesto deseamos y esperamos que todo el mundo tenga un feliz año. 365 días para disfrutar, 365 días para ser felices. Y vamos a hablar con una persona que ya es feliz porque acaba de ser abuelo y además que transmite mucha felicidad y alegría, que nos va a dar muy buenos consejos en de lo que tenemos que hacer en este año que acaba de empezar. Ese viajero, es homeópata, es pastor anglicano, fue budista, es profesor de yoga, es mil cosas. Él es, por supuesto, ya lo habéis reconocido todos los años, por estas fechas estamos con él. Él es Javier Ackerman. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, bueno, ante todo, feliz año nuevo para todos. Hola, Javier, es que no podemos empezar el año sin ti, si no, muchas no, muchas gracias. Invitado así siempre es un honor, de verdad, y además he de decirlo, siento que realmente formo parte de esta familia, ¿no? La familia humana primero y luego la cercana de los amigos. Es que nos tienes que dar la baraca para el año, la baraca, la suerte. Sí, por supuesto, vamos, ahí lo tenéis. Fíjate. Ya de hecho, tomando la última uva, ya lo estaba haciendo. Fíjate, una de las cosas que hacemos aquí, cada vez que hacemos una entrevista, que grabamos una entrevista, le ponemos una fecha, la emitimos en una fecha determinada, pero se le pone la fecha en la cual se ha efectuado y en la cual se ha emitido. Y la anterior vez que estuviste con nosotros, ¿sabes cuándo fue? Pues, si no me equivoco, el año pasado. El 1 de enero del 2022. Exacto. O sea que nada mejor que esta fecha. Ahora sí, tenemos que ser felices en los siguientes y que vienen ahora 365 días, al menos tan felices como hemos sido en este año 2022. Y sobre todo, ser muy conscientes que lo que tenemos aquí, lo que tenemos en nuestro país, lo que tenemos en nuestro mundo, somos unos afortunados, pero la mayor parte del mundo, la mayor parte de la Tierra, de los 8.000 millones de personas que poblan este planeta, el futuro, igual que el pasado, pero el futuro no es bueno. Somos unos privilegiados y tener conciencia de eso también es importante, ¿eh? Sí, por supuesto, Bruno, totalmente de acuerdo. Siempre digo que hay personas que siempre se están poniendo medallas por lo mal que están. Es decir, yo a muchas personas en la consulta, en mi propio consultorio, a veces les regaño así de forma cariñosa, pero es que a veces en la sala de espera se están poniendo medallas, a ver quién está peor. Es decir, yo si os invito a mi casa, pues no os digo, mira, aquí está la gotera, aquí está el pisito del gato. Es decir, procuro siempre centrarme en lo positivo, y nosotros, por ventura, sí, yo que he viajado, como bien has dicho, lo de viajero, efectivamente, y puedo humildemente decir que es un privilegio la mayor parte de las veces. Dentro, fuera también, lógicamente, y dentro de las diferencias que aún hay en Occidente y en los países, pero en general podemos decir que sí lo somos, y además que el anhelo de felicidad, el anhelo siempre cuando termina un año, que no solo es nuestro, se da también en Oriente, hay que decirlo, esta especie de práctica, ¿no? Algunos dicen que es un poquito supersticiosa, ya no lo creo, yo creo que es el anhelo que sale fuera y lo volcamos en prácticas y en símbolos, en pequeños rituales, porque el ser humano es un ser ritualista, nos encantan los rituales, está todo lleno de ritualizaciones, ¿no? Y bueno, pues queremos que eso se manifieste como un anhelo, como una esperanza, como una motivación, como ese motor que se enciende para darnos un poquito de esperanza. Y bueno, y todo el mundo ya sabemos lo que hace este año nuevo, ¿no? Bueno, pues voy a... Es decir, este año voy a, pues, al gimnasio. Es uno de los que más se repiten. Sí, sí, sobre todo en este mes, en enero. Voy al gimnasio, empiezo la dieta el lunes, pero una vez que se pasan los sueños, comienza la realidad. Efectivamente, efectivamente. Y de hecho, yo creo que lo importante es porque no nos damos cuenta que cada noche y cada día, cada noche es una noche vieja y cada día es un año nuevo. A mí me gusta que la gente traslade esos anhelos pues a ello, ¿no? Es igual que decir, bueno, el día de la madre o el día del padre, pues a mí me gusta que esos días sean todos los días, que podamos guardar un poquito en nuestro, digamos, templo interior, en nuestro corazón, y que cada día, pues cuando llega la noche, pues antes de dormir, pues agradecerlo. Y cada mañana cuando nos despertamos, decir, bueno, qué privilegio, un día más, ya sea de sol, ya sea de lluvia, ya sea de viento, pero es un día más, ¿no? Y uh-huh. Está ahí. Y cada día, además, este día nuevo, dentro de ese año nuevo que empieza hoy, pues que sea una oportunidad, y sobre todo para que no decaiga solo poco a poco esa motivación y nos entre como a los ciclistas la pájara, ¿verdad? Si empezamos a desfallecer, pues que cada día se refuerce intermitentemente este tipo de esperanzas y anhelos que tenemos, porque la esperanza sin acción es un sueño. Es decir, cualquier tipo de cambio que deseemos para nosotros, para la familia, para nuestro entorno más cercano, pues debe empezar siempre con pequeñitas acciones. Y tenerlo en cuenta todos los días nos sirve para ir sellando, burilando y forjando pues una mejor motivación, y sobre todo levantarnos, si puede ser, con un una pequeña sonrisa. Ya sé que los agoreros siempre me dirán, pero ¿cómo puedes decir esto con la que está cayendo? Como decimos en Galicia, que está cayendo la del pulpo, ¿no? Por esto el que lo golpeamos el pulpo, como sabéis, antes de prepararlo, ¿no? Pues no, es decir, yo creo realmente que siempre habrá, evidentemente, conflictos y problemas, pero lo importante es que desde dentro de nosotros y pensando siempre en los demás y empezando en el entorno, acciones locales para reacciones globales, si uno no lleva bien una comunidad de vecinos, ¿cómo va a querer dirigir un país? Por poner un ejemplo, pues debemos empezar un poquito pues en nuestra pequeña comunidad y sobre todo empezando por nosotros. Y yo soy, y os lo he dicho, moderadamente, no profundamente, pero sí moderadamente optimista o realistamente optimista. Ir poco a poco, ¿no, Javier? Que es un poco pasito, que hay veces que los retos nos los ponemos un poco grandilocuentes y vienen las frustraciones y viene el pues no estoy consiguiendo lo que quería o se me está haciendo muy cuesta arriba y al final empezamos ahí con el rumia en la cabeza y al final, como tú no estás bien, no ayudas a los que están a tu alrededor, a tu entorno y empiezas a caer en el pozo correspondiente. Totalmente de acuerdo, Silvia. De hecho, el refuerzo colectivo, ¿no? El refuerzo del entorno, que es tan importante. Es importante, por ejemplo, el hecho de que unos y otros, como seres que somos humanos sociales y que socializamos, pues empecemos también a darnos un poquito de ánimo y no empezar ya con esas caras que algunas dan miedo, es decir, algunas parecen de carnaval. Yo creo que lo importante siempre, dentro de la realidad, es ir buscando pequeñas acciones locales, es decir, reforzando pequeños comportamientos diarios, pequeños, si me permitís, rituales diarios. Bien habéis dicho ahí, respecto, por ejemplo, a que yo soy maestro de yoga tibetano, me encanta a la gente, por ejemplo, pues inducirles a que puedan practicar meditación diariamente, aunque sea 15, 20 minutitos de meditación, un poquito de silencio interior, todo el mundo puede aprender. Hay muchas personas que me dicen, es que yo no me concentro bien, por eso no voy a ninguna clase de meditación. Y yo les respondo, bueno, es como si yo no sé ningún idioma, y digo, como no sé idiomas, no me voy a aprender en ninguna escuela ningún idioma, todo lo contrario. Todo el mundo puede, ¿no? Creo que tenemos recursos suficientes, incluso desde la neuropsicología, desde la neurociencia, desde la espiritualidad, etcétera, pues para poder todos, según sus creencias, según su dónde esté, lo que esté desarrollando su trabajo, la familia, todos podemos ser constructores de esperanza. Estoy absolutamente convencido. Albañiles de esperanza, es decir, todos podemos poner un ladrillo y ayudar en nuestro entorno a ir construyendo un poquito más de acciones. No quiere decir esto que nos evadamos de la realidad, pero sí ir construyendo caminos, y estoy totalmente convencido. Es decir, tengo un amigo que ahora no me acuerdo exactamente el nombre de este periódico digital, pero que me envió un periódico digital que solo pone las cosas buenas que están pasando en el mundo. ¡Uy, qué raro! ¡Qué raro! Sí, ¡qué sí. Periódico más extraño! Pues sí. Y quintuplican las cosas buenas que están pasando en el mundo. Es decir, hombre, yo mismo en mi entorno donde me muevo... Y hay un programa, hay un periodista que comenzó a hacer una serie, comenzó a hacer un programa y comenzó también a hacer prensa a raíz de una cosa que comentamos aquí nosotros, que no había información solo positiva. Pues él hace solo noticias positivas, y noticias positivas hay muchas cosas importantes. Muchísimas. Y hay muchas cosas que podemos hacer para ser un poquito más felices en este año. No es tan complicado. Vamos a hacer una serie de propósitos. Uno de ellos lo has mencionado ya. Levantarnos y despertarnos, y lo primero que hagamos en el día sea con una sonrisa. Y tú eres un viajero, has estado en medio mundo, has aprendido cosas, y yo creo que una de las muchas enseñanzas que se pueden tener de la gente, del día a día de otra gente en otros países, es que lo importante, lo que te hace feliz, eso no cuesta dinero. Podemos no gastar y ser felices, y eso es importante. Por supuesto, Bruno, y reitero, me parece además importante señalarlo. No hace falta tirar la casa por la ventana, de hecho no están los tiempos para ello, ¿no? Y no es necesario tampoco invertir. Una sonrisa no cuesta nada, cantar en grupo no cuesta nada, contarnos nuestras anécdotas felices de la vida no cuesta nada, igual que los niños en las tradiciones orales, ¿no?, de los cuentos infantiles, exaltábamos la imaginación. Yo siempre a mis hijos Pues de niño les contaba cuentos, les inventaba historias, les creaba una realidad siempre con una moraleja, ¿vale? Con una pequeña, como las fábulas, ¿no? De fondo, para que pudiesen sacar, y aún hoy en día me lo recuerdan, dicen qué bien lo pasábamos y no hacían falta ni iPods, ni iPhone, ni internet, ni nada. Es decir, debemos recobrar y recuperar un poquito el acercamiento a las personas a través de las conversaciones, a través también, como he dicho, pues de cantar, a través de aquello que nos hace felices, de esos juegos que compartíamos, esos juegos de mesa que compartíamos y que nos reíamos e incluso a veces algunos se enfadaba que se lo tomaba a pecho, pero que realmente esto genera un refuerzo en los lazos de las comunidades. Yo creo que es importante. Luego tenemos también el hecho de poder participar en acciones de grupo, como pueden ser pues hacer trekking, hacer visitas pues cerca de nosotros, en el entorno que tenemos, ermitas, caminos, como decimos en Galicia, corredoiras, ¿verdad, Bruno? Maravillosos. O incluso, si lo vemos así también, podemos incluso compartir entre nosotros, organizar pequeñas actividades que se presentan a lo largo de este año. Pequeñas actividades que podemos hacer en grupo, participaciones de juegos colectivos. Ahora estamos en una que hemos iniciado hace 2 meses, antes de estas fechas, que se trata de llevar a los asilos, a los geriátricos y a las residencias de mayores, pues llevarles cartas personales, hacerles llegar una carta personal, porque hay personas que en estas fechas y este fin de año lo han pasado solos. No les han visitado los hijos, la familia, los nietos. Y lo que hemos hecho ha sido, con la idea además de un director de una residencia en Campolongo de Pontevedra, pues es hacerles llegar, los que puedan, una carta personalizada a los residentes, leerles anécdotas, darles ánimo, saber que están acompañados, sobre todo aquellos, repito, que no han recibido visitas y que son bastantes, por desgracia, como lo ha comentado el director de esta residencia. Y hemos organizado, motu propio nosotros, un pequeñito grupo, que de vez en cuando hemos hecho lo que se llama la adopción como buen, digamos, propósito y acción a realizar este año nuevo, y a partir de este año, en este año 2023, es adoptar un tío o una tía, es decir, un ancianito o una ancianita, para que esos que no reciben pues esas visitas, por lo menos le hagamos una llamada de vez en cuando, por lo menos nos sentemos a su lado de vez en cuando a escuchar las historias, que les encantan, y contar esas historias de mayores, de jóvenes, cuando eran más jóvenes, etcétera, de acompañarlos también con canciones, con juegos de manos, etcétera, cada uno con sus dones y carismas, como decimos, que les pueda ayudar. Y ha calado de una manera increíble, es decir, se ha hecho, podríamos decir, viral en el buen sentido, porque hay muchísimas personas que nos están diciendo cómo subirse a este proyecto, y por ejemplo, pues esto ya es un proyecto de esperanza, esto es un proyecto también que nutre interiormente, psicológica, emocional y espiritualmente a todas las personas, y por supuesto se trata de compartir, y con esas personas que están solas, muy solas, y en estas épocas pues cuanto más todavía. Es verdad, porque en estas fechas parece como que lo sientes más, ¿no? Como que te acuerdas más de los familiares, como que te acuerdas más de esas fiestas que hacías, porque al final lo que uno quiere es un poco esa convivencia familiar. Antes tú decías los juegos. Pues es que el niño a lo mejor no quiere la maquinita todo el rato, sino Exacto. que lo que le encanta es compartir pues él con el padre, la madre, con el hermano, yo qué sé, como antiguamente, a jugar al bingo, que es una chorrada, pues jugar al bingo. El coger y decírtelo de cuando te decías los disparates en la oreja de uno a otro y te vas diciendo un poco luego significados de estos así alocados, exacto, ¿no? Exacto. O sea, son cosas que al final son relaciones humanas, que es lo que te llena y es lo que te deja de recuerdo, porque luego la emoción, ese momento, es el que se te queda grabado para siempre. Y por eso decían tus hijos, nos acordamos de lo que hacías. Y la iniciativa que comentas, yo creo que es preciosa, porque el año pasado y con las pandemias que hemos tenido tan tremendas, iba a decir sí. una palabra fea, se nos ha prohibido el acercarnos, el tener ese contacto. Entonces es como que la gente también eso les ha alejado, y de hecho a la hora de reunirse en Navidad pues como que ya lo posponen. Bueno, pues en otro momento ya nos vemos. Y claro, pues creo que en algunas residencias a lo mejor de 100 personas, solamente 4 se iban con las familias y el resto se quedaban allí. Así que por lo menos con esta iniciativa tienen mucho, mucho cariño. Esas 96 familias que no han acogido a las personas mayores de su casa, que no se escuden en ninguna pandemia, que nadie les ha prohibido verlos. Que a veces mentimos en demasiado y nos mentimos en demasiado para no hacer algo. Se aprovecha. Es que nos prohíben. No, nadie ha prohibido nada. Nadie lo ha prohibido. Y no sabes, además, el agradecimiento profundo. Las lágrimas de agradecimiento. La cara de sorpresa. Son como niños que de pronto les han llegado los Reyes Magos. Es decir, que de pronto están ahí con una ilusión tremenda. Que te ven con las lágrimas en los ojos. Eso no tiene precio. Es decir, ese regalo, eso no tiene precio. Ni Papá Noel ni los Reyes Magos, ese regalo que reciben ellos y que recibimos los que regalamos un poco de nuestro tiempo, un poco. Es decir, ya está bien de estar siempre, pues, un poquito egoístamente, pues, carentes de tiempo para los que necesitan un poquito del tiempo del que ya no tienen. Porque el tiempo es el bien más preciado que podemos regalar. Porque el dinero, bueno, si tú prestas dinero y no te lo devuelven, podrás volver a ganarlo, es posible, ¿no? Pero el tiempo que entregues, ese nunca te lo pueden devolver. Por eso yo soy un devoto regalador de tiempo, porque sé que es importante, porque sale del corazón y la persona que lo recibe, cuando reflexionamos respecto a este intercambio, esta donación mutua de tiempo, es un regalo transformador. Es profundamente una alquimia del amor a la sociedad. Y yo creo que es importante que empecemos a trabajar para desarrollar más lazos empáticos entre nosotros, y este es un proyecto que hemos iniciado aquí, a la par que lo ha hecho y que nos ha dado esta idea este maravilloso hombre, José Luis, el director de la residencia de mayores de Campolongo de Pontevedra, y ahora pues se me están pidiendo ya pues consejos para hacerlo en otros lados. Es decir, esto es maravilloso, se ha hecho viral en el buen sentido, pero viral de luz, como digo yo, de amor y sobre todo de reflexión personal. Si tenemos la suerte de llegar a ser mayores, a ser viejecitos, si tenemos la suerte, pues tenemos que ir también preparando caminos para que la gente se conciencie y sepamos que el depósito, ese acervo cultural, esa historia, cada vez que se muere un viejecito, una viejecita, se muere parte de una historia, se muere parte de una tradición. Yo muchos de mis remedios naturales, como sabéis, los he recogido de personas mayores. Aquí en Galicia, de las denominadas sabias, menciñeiras, menciñeiros, compoñedores, etcétera, y en otros países del mundo, evidentemente, y puedo decir que hay que defender este patrimonio de la humanidad que son nuestros mayores. Y ahora me gustaría en este mensaje de Año Nuevo, pues lanzar esa esperanza y también esa iniciativa, que empecemos a buscar en nuestro entorno cómo podemos contribuir a entregar el regalo más maravilloso, porque es un regalo que es el tiempo, que ese nunca se puede devolver. Regalar tiempo es una de las cosas que hay que hacer en este año que acaba de comenzar. Otra que nos has comentado y que nos has dicho es empezar el día con una sonrisa. Siempre. Y al ser posible también, además de meditar en cualquier momento, sea por la mañana, sea al mediodía, sea por la tarde, sea por la noche, pero también sacar un instante que en cierto modo es una forma de agradecimiento. Y tú sabes un poquito de esto. Saludar al sol. Sí, hombre, el saludo al sol. Claro, como profesor de yoga que eres, hombre, sabes un poco qué significa, ¿no? El Surya Namaskar, el saludo al sol. Sí. Y nosotros lo hacemos además el saludo al sol tibetano, que es una variante también, pero en definitiva es saludar al sol, que es también una metáfora de saludar también nuestra propia naturaleza luminosa. Claro. Que cada día, después de la noche, que podamos estar en la noche oscura del alma, siempre saldrá el sol después de grandes nubes o de noches muy oscuras. Y luego también una cosa muy importante, que tiene mucha relación con algo que te ha pasado a ti. Y es esa alegría que te ha llegado con tu nieto, porque cuando llega un niño, por muchas cosas que estés haciendo, cuando llega un niño te contagia, pues eso, esa inocencia de que se le abren los ojos, de que descubre todo, de que explora todo, y todos volvemos a ser un poquito niños, ¿no? Y eso yo creo que nunca se debe perder, ese puntito de inocencia, de infancia, de ser niños un poco siempre, ¿no? Nunca, nunca, Silvia, efectivamente, nunca debemos dejar de ser niños, nunca debemos dejar ese niño que se convierta en un maduro resentido, ¿no? En una persona resentida. Recuperar esa niñez, recuperar nuestro niño interior. Yo siempre digo que la natividad, cuando hemos celebrado ahora hace poco la Nochebuena, la Navidad, etcétera, yo siempre digo que por encima de fees, de creencias, etcétera, debemos dejar nacer en nosotros ese niño que está ahí, que está ahí. Igual que tenemos una parte de sombra, tenemos también a ese niño luminoso, ese niño que quiere jugar, que quiere abrazar, que quiere conocer, que quiere y que se está preguntando. ¿Os acordáis que siempre los niños pequeños, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, pues ese niño interior es el que tenemos que recuperar con la ilusión y ver el mundo un poquito también, que debería hacerse a través de los ojos limpios de los niños. Javier, feliz 2023, que acaba de comenzar, feliz año. También la gente que nos ayuda y que nos enseña a ser felices tiene que ser feliz, porque la felicidad de quien enseña, de quien acaricia a la gente, también es muy importante en todo esto. Y sobre todo que la gente no se olvide comenzar el día mañana con una sonrisa. Y a partir de ahí, todo nos va a pintar mejor en este día, este 12 de enero, que está casi ya. Se acostarán en cuanto acabe el programa, en cuanto acabe La Rosa de los Vientos. Pues cuando se despierten, que lo hagan con una sonrisa, no pasa nada. Y si se sienten ridículos, pues que lo hagan, que no les va a ver nadie, ¿no? Exactamente, además no tiene efectos secundarios, claro, ni contraindicaciones. Pues vamos a hacer eso y vamos a ser felices en este año 2023, que acaba de comenzar y nos ha dado unas pequeñas pautas para hacerlo y para lograrlo. Esta noche es viajero, es pastor anglicano, pues fue en su momento también pastor budista, es profesor de yoga, es muchas cosas, sobre todo es una persona que nos ayuda y que nos acompaña a ser felices. Él es Javier Ackerman. Como siempre, Javier, un enorme placer estar contigo. Que tengas un año divino. Silvia, Bruno, y para todos los compañeros y todos los oyentes, mis mejores deseos para todos. The meaning of my life is she. She. Onda Cero. Y tiempo ahora en este primer programa del año del 2023 para hablar en Mujeres con Alma, para que Silvia Casasola nos presente a una científica que es, además de científica, es muy, muy reivindicadora. Mujeres con Alma. Esta noche vamos a conocer a Pilar López Sancho, una científica investigadora que está especializada en la física de la materia condensada. Que así dicho, pues no nos queda muy claro en qué consiste, pero luego le pediremos que nos lo explique. Pero sobre todo, es una luchadora per se en visibilizar a las mujeres en el mundo de la ciencia, las que están, las que fueron y las que serán. Buenas noches, Pilar, gracias por estar esta noche tan especial con nosotros. Buenas noches. Pilar es profesora e investigadora del Instituto de Ciencias de los Materiales del CSIC y acaba de recibir hace unos días el premio Emmy Noether por su trayectoria profesional y su lucha por las mujeres científicas, entre ellas la propia Emmy. ¿Quién era Emmy, de la que apenas hemos oído hablar, y tú, además, acabas de recibir el premio que lleva su nombre? Pues Emmy Noether es una matemática. Lo que pasa es que la Sociedad Europea de Física ha tomado su nombre para este premio por el significado que ha tenido su trabajo en física, que ha sido muy, muy importante. Ella estuvo trabajando en la Universidad de Gotinga a principios del siglo pasado con Hilbert y Klein, que son dos matemáticos de primera talla, y ella desarrolló una serie de... Primero, los matemáticos la conocen más bien por la madre del álgebra moderna, pero estudiando la teoría de la relatividad general de Einstein, ella se le ocurrió, estudiando las leyes de conservación de esta teoría, se le ocurrió un teorema que relaciona las leyes de conservación con las simetrías del sistema, y ese teorema es la base de casi todas las teorías de física moderna. Uh-huh. Pero ella nunca, solo un poco al final, nunca pudo cobrar, porque entonces las universidades no, en Alemania, no dejaban enseñar a las mujeres de forma oficial, y a pesar de que Hilbert y Klein lucharon porque la consideraban de primera fila, decían, pero bueno, ¿cómo? De hecho le dejaban que enseñase y para poder pagarla un poco, pero ella oficialmente no tenía sueldo. ¿Y ella qué se dedicaba en su día a día? En su día a día ella estudió, al principio la ayudó su familia, y luego pues poco a poco le dejaron ser como profesora particular, y entonces bueno, eso sí que se lo permitían, a pesar de que, vamos, incluso Einstein habla de ella como un genio matemático. Y cuando ella era judía, cuando las leyes ya del Tercer Reich, se tuvo que ir a Estados Unidos, y a pesar de todo el trabajo que tenía detrás, allí, gracias a Einstein, encontró un trabajo en un college de señoritas. Es decir, que ni siquiera le dejaban ir a Princeton, pero ella el salario lo tenía en el colegio de señoritas. O sea, que esta mujer, si la hubiesen dejado desarrollar en investigación y en teoría matemática, podríamos haber tenido un valioso legado de ella, cosa que prácticamente, pues, menos cuando consultaron o cuando ella, me imagino, que realizaría también sus teorías, sus investigaciones o lo que ella quisiera hacer de operaciones, pero claro, para el día a día, para comer, tenía que ser solamente profesora y encima como de dando gracias. Sí, lo que pasa es que a pesar de eso desarrolló muchísimo, es impresionante su legado, pero sin tener un puesto oficial, claro, es la injusticia de un tiempo, vamos, llegó el punto que Hilbert y Klein escribieron porque a ella le ofrecieron en otra universidad, menos importante que Gottinga, le ofrecieron un sueldo, y entonces Klein y Hilbert escribieron al ministro diciéndole, si se va es que nos hace polvo, por favor, déjenos que la paguemos. Y entonces el ministro les contestó, no, pueden estar ustedes tranquilos porque ya he prohibido que la paguen en la otra universidad. Es algo que parece de risa, pero que pasó así. Este es el ejemplo, una mujer, un cerebro privilegiado, una persona especialista en matemáticas. Este es el ejemplo por el que nuestra invitada de hoy, Pilar, lleva luchando por el derecho de las mujeres al tener las mismas oportunidades en el mundo de la ciencia. Sé que no todas lo han pasado mal, intentando abrirse un hueco. Habrá un porcentaje de las que han tenido que sufrir por el trabajo, y otras, pues a lo mejor, pues han tenido compañeros que se lo han hecho pasar bastante bien. Pero en la actualidad, Pilar, ¿cómo está el panorama del mundo científico en relación con las mujeres? Hombre, ha cambiado mucho todo, pero ya no es cuestión de opiniones. En el informe que cada 3 años publica la Comisión Europea, con medias hechas en los países de la Unión, pues un 48% de las tesis las ganan las mujeres. Un 42-43% no llega, por ciento son parte del staff académico. Pero luego, en catedráticos, en la categoría más alta, solo hay un 26%. Es decir, que sigue habiendo una asimetría en la carrera de una mujer respecto a la que tienen los hombres. Uh-huh. ¿Y esto suele ser en todo el mundo o se da con mayor frecuencia, por ejemplo, en Europa? No, en Estados Unidos también. En Occidente, que es donde más o menos hay estadísticas con las desagregadas, con las que se puede diagnosticar que hay una anomalía, se da sobre todo es más pronunciado en carreras de ciencias y de ingeniería. ¿Cuánto tiempo llevas tú luchando por el derecho de las mujeres a tener las mismas oportunidades? Porque has fundado un montón de asociaciones, has sido presidenta, has sido impulsora, o sea, que yo creo que muchísimas mujeres te deben a ti el poder tener un puesto mejor, me imagino. Bueno, yo también debo a mucho apoyo y bueno, hemos sido muchas las que hemos estado luchando. Yo empecé a preocuparme por el tema en más o menos en 1999. El Instituto Tecnológico de Massachusetts publicó en su página web un informe en el que admitía que las mujeres en el claustro de ciencias estaban discriminadas. Fue un informe muy duro que hizo estaban discriminadas en salario, en espacios y en estudiantes. Y a partir de ese estudio se tuvieron que recalcular las pensiones de jubilación, porque las habían pagado menos. Uh-huh. Entonces eso en Estados Unidos empezaron todas las universidades a hacerlo, y en Europa también en 1999, yo creo que fue un poco después, se publicó el informe ETAN, que era también un estudio del mundo académico, y en todos los países las mujeres estaban infrarrepresentadas en ciencia, no llegaban al 30%, pero lo peor es que estaban agolpadas en las categorías más bajas. Entonces esos informes sí que crearon aquí, porque realmente cuando lo normal es lo que pasa, pues no se te ocurre que pueda estar mal, ¿no? Era lo normal. Pues había más catedráticos que catedráticas, ponían más hombres en los tribunales que mujeres, pero no, me imagino que sí, las sociólogas y psicólogas, toda esa gente sí que estaba más enterada, pero la verdad es que en mi ambiente de ciencias, ni en la universidad, ni entre química, ni entre físicas, no se había hablado de ese problema. A partir de esos estudios, sí. No es fácil dedicarse al mundo de la ciencia, pero yo creo que es todavía más difícil el dedicarse a la investigación. Y tú llevas tiempo en esto. ¿Cómo fueron tus comienzos, Pilar? Bueno, yo terminé la universidad pues cuando murió Franco. O sea, fueron unos años en la universidad muy, muy movidos políticamente, ¿no? Entonces, pues la verdad es que las salidas que teníamos los físicos pues era o la investigación o la enseñanza, porque yo había estudiado la rama de fundamental. Los de electrónica pues tenían a lo mejor salidas en algunas empresas. Uh-huh. Pero a mí no me tiraba la enseñanza. Muchas de mis compañeras hicieron oposiciones a instituto o entrar, y entonces pues buscamos en la universidad otras tres o cuatro, vamos, bastante gente de mi promoción fuimos en la universidad. Era difícil lo que queríamos, que era una tesis en física fundamental, no nos cogían, y entonces bueno, pues acabamos en distintos centros del consejo sin beca. Al principio te llamaban becaria honorífica, luego ya empezaron, te daban una beca si tenías suficiente expediente. Y ya una vez que te metes, realmente, bueno, hubo muchos años difíciles porque no había, había meses que no te pagaban, otros luego te pagaban de golpe o cambiaban las fechas de la beca. Pero una vez que te metes en la investigación, yo creo que el gusanillo te, como que te tira, ¿no? Uh-huh. Y solo se fueron, sí se abandonó gente porque, claro, bueno, pues es que si se querían casar, yo vivía con mis padres entonces, pero había gente que se quería emancipar y era imposible porque las becas eran muy bajas. Y luego empezó a haber plazas en el año 83, por ahí fue cuando empezó a haber plazas. Todos esos años fueron de mucha escasez. ¿Tú has llegado a sufrir discriminación en cuanto a la valoración de tu trabajo? Pues vamos a ver, eso es muy difícil de saberlo uno mismo, ¿no? Uh-huh. Yo los estudios que he visto y que he leído y que están publicados en revistas de prestigio y que están hechos seriamente en distintos organismos, como por ejemplo hay algunos hechos en Estados Unidos en los institutos de salud, que hay 8.000 o 9.000 investigadoras, investigadores de distintos campos, ahí sí se ve claramente que hay un sesgo que puede ser inconsciente, porque claro, es lo normal, pero sí se ve que la valoración de los currículum de mujeres es peor que la de los hombres. Bueno, hay estudios, está el estudio este de John y Jennifer, ¿no? Que el mismo currículum se le dio a 116 profesores y profesoras, de las universidades de ciencias, así muy universidades prestigiosas de Estados Unidos, y todos y todas dieron más nota al currículum que llevaba el nombre de John que al de Jennifer. Uh-huh. Y era exactamente igual. Sí, también hay un caso que es curioso, que ha pasado ahora durante la pandemia, en la Escuela Normal Superior Francesa, que es una escuela muy prestigiosa que cuesta mucho entrar. De hecho, la gente está un año o dos preparando el examen de ingreso, y el examen de ingreso es un test anónimo y luego una entrevista. Entonces, de media entraban un 40% de mujeres. En 2020 se suprimió la entrevista y solo se tomaron en cuenta las notas del test anónimo. Y entonces, en vez de un 40, entraron un 80%. Fíjate. En las redes, porque es que realmente no sabemos bien si es que la entrevista... Claro, ahí sabías quién era una mujer y quién un hombre, mientras que en el test no. O sea, que sí es un... Yo sí creo que... Y de hecho también la Comisión Europea ha hecho un vídeo que se le pasa a los jurados de los puestos, de las contrataciones, en el que se les explica que tenemos todos un sesgo, que es natural, que es debido a la historia y a lo social, y parece ser que una vez que ven ese vídeo, los resultados no están tan sesgados. Tienen más tasa de éxito las mujeres. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu trabajo. Cuéntanos en qué consiste tu especialidad, que yo sé que tiene que ver algo con los materiales. Pues sí, bueno, la materia condensada, que bueno, cuando yo empecé se llamaba estado sólido, pues justamente estudia los materiales que están, o sea, no, que no son líquidos o gases, ¿no?, sino que están de alguna manera, los átomos están formando redes cristalinas, uh-huh, en sólido. Y entonces, bueno, pues lo que yo, aunque hice la tesis experimental, pero luego me pasé a teoría. Entonces lo que hago desde entonces son modelos para entender cómo se comportan, fundamentalmente al principio eran metales, ¿no?, electrones, cómo se comportaban los electrones en los metales, pues además cuando hay estímulos externos, ¿no?, como campos eléctricos, campos magnéticos, para poder entender el funcionamiento de esos materiales y la funcionalidad que pueden tener, ¿no?, para aplicaciones en distintos campos. Uno de los que ha sido protagonista de titulares en la radio, en los periódicos, en la televisión, es el grafeno. Y el grafeno, le has hecho tú también esa investigación. Y bueno, pues me gustaría que me comentaras cómo es este material. Y nos lo vendían como que era algo fantástico, pero no termina de verse la aplicación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que se esté retrasando tanto? Bueno, el grafeno es una capa atómica de grafito. Entonces, bueno, se creía que no podían existir materiales bidimensionales así a nivel ambiente, y bueno, pues son dos rusos que estaban trabajando en Inglaterra, lo aislaron y lo pudieron caracterizar, y además, al ser una capa atómica, los electrones tienen en él unas propiedades que son diferentes a si tienes un volumen. Bueno, igual que si estás en un pasillo muy estrecho, pues tienes, te comportas, te rozas, ¿no? Es más difícil moverte de una manera, pues los electrones también en una capa atómica se comportan de una manera. Uh-huh. Desde el punto de vista teórico también es más fácil de estudiar, porque tienes como, si dijésemos, solo dos dimensiones, ¿no? Pero lo que dices de las aplicaciones, el grafeno, de hecho, yo siempre, bueno, nos mandan, ¿no?, revistas de aplicaciones de grafeno, y sí que se estudia para muchas cosas, para... sobre todo también en medicina, por ser orgánico y no ser tóxico. Pero sí es verdad, y ya se está utilizando en distintos, pues por ejemplo, en móviles, en distintas, en células de estas solares, ¿no?, revestimientos de grafeno que utilizan el rango de absorción de la luz y todo eso. Pero sí que es verdad que no ha tenido todavía ese... es espectacular que esperábamos, ¿no?, cuando se descubrió que abrió un nuevo campo, por eso les dieron el premio Nobel, porque abrió justamente el campo de los materiales bidimensionales. Uh-huh. ¿Y por qué crees que no ha tenido esa explosión, esa aceptación? ¿Qué es lo que hace que no sea tan fácil de usar? Bueno, desde el punto de vista de estudios básicos, es muy importante. Es decir, el número de publicaciones que llevan la palabra grafeno y de fenómenos y de conceptos básicos y de todo eso sí ha sido importante, y como ya te digo, luego todos los otros que se han podido de alguna forma exfoliar igual, ¿no? Que tenemos capas y que además se forman estructuras con las distintas capas de distintos elementos para poder decidir qué propiedades quieres y todo eso. La aplicación a gran escala, yo creo que eso depende de muchas cosas, ¿no? De empresas, de cómo se plantee, y eso es lo que, pues yo cuando voy todos los años hay congresos, una semana de grafeno, pues sí hay, y ahora ya se fabrica muy, muy bien, ya tienes muchísimas, porque al principio había obleas pequeñas, ¿no? Era difícil fabricarlo, ahora ya se ha conseguido, pero sí son unas aplicaciones como que no, que te esperabas algo más, aunque también parece ser que desde el punto de vista de la sanidad, la industria farmacéutica también está utilizándolo como para poder dar medicinas de una forma en cápsulas de grafeno, cosas de esas, pero sí es verdad que yo me esperaba algo más fuerte, ¿no? Bueno, en estos años como investigadora, además de grafeno, ¿qué otros materiales has investigado? Dinos, si no sé si has descubierto alguna excelencia en alguno de ellos o alguna propiedad, algo importante, que a lo mejor incluso cuando lo tuvieron, pues ni lo imaginaban, y tú ahí has dicho, oye, pues esto puede tener esta aplicación y se puede dar esta otra posibilidad. Bueno, yo empecé estudiando física de superficies, o sea, que era la interacción, justamente la superficie se corta el volumen, ¿no? Y pues que en realidad, pues luego es muy fácil ser incondimensionales. Pero justamente la superficie, cuando yo empecé hace mucho, tenían mucha importancia porque, claro, pues están expuestas a radiaciones, a oxidación, a defectos, todo eso, ¿no? Entonces empecé con eso. Luego surgió la superconductividad de alta temperatura, que aquello fue también un boom tremendo, que todo el mundo quería calcular, ver cuál era el mecanismo, y todo el mundo utiliza las técnicas que conoce a esa nueva propiedad, ¿no? A ese nuevo fenómeno que surge, que hay que explicar. Y luego, antes que el grafeno, estuvieron los nanotubos de carbono, que es exactamente un grafeno enrollado. Uh-huh. De hecho, se creía que un material bidimensional así extendido no iba a poder estar, que se iba a enrollar por cuestiones energéticas. Y los nanotubos de carbono, que también han tenido muchísimas aplicaciones, porque claro, ahí sí que, por ejemplo, una cosa que me dice Juan mucho, de chalecos salvavidas se hacen con grafenos, con nanotubos de carbono, porque parece ser que tiene una dureza también muy fuerte, y además, claro, todo es lo bueno que tiene el grafeno y que es flexible, ¿no? Uh-huh. No rígido. Y así, bueno, pues el super D, ¿no? Que es justamente eso que te he dicho, que tú vas creando el material, creciendo distintas capas de distintos materiales, y de esa manera puedes ir cambiando las propiedades que tiene y cómo van a comportarse los electrones, porque van a encontrar otro material encima con otras características. Pues todas esas son cálculos que vamos haciendo, modelos, y muchos sí que han dado lugar a explicar a lo mejor medidas que se habían hecho en esos materiales. Y otros, pues, a dar idea de que a lo mejor de esta otra manera podría conseguirse algo. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones de chicas, Pilar? ¿Crees que el mundo de la ciencia está calando en ellas o todavía queda mucho camino por recorrer? No, yo creo que sí, que las, vamos, que ahora las chicas son, lo primero, yo creo que tienen mucha más seguridad en sí mismas que teníamos nosotras, quizá por educación, ¿no? Nosotras estábamos un poco educadas, no iba a decir sumisas, pero sí de una manera más, menos ambiciosa profesionalmente. Éramos luchadoras, pero no, aparte que quizá en el ambiente era distinto decir que un hombre es ambicioso a decirlo de una mujer. Imagina, ya te das cuenta que ahí hay una connotación, ¿no? En lo que se entiende por una mujer ambiciosa, como parece que te va. Ahora yo creo que están educadas de otra manera, que tienen más claras las cosas. Lo que pasa es que cuando se produce, bueno, ¿sabes? Desde 2007 tenemos una ley de igualdad. La Comisión Europea tiene un grupo de mujeres, una unidad de mujeres en ciencia, y hace estudios cada 3 años con recomendaciones, con muchísimas medidas para que esto vaya cambiando. Entonces, eso por un lado da idea que se puede hablar de ello, pero por otro lado también como que se confían un poco, y todavía falta bastante, ¿no?, para conseguir que cambie esa idea de que la ciencia y el genio es masculino. Mira, yo quisiera darte las gracias por ser una mujer con alma reivindicadora, por tu lucha y por tu trabajo. Pues muchas gracias por decirme eso. Pero vamos, que esto ha sido, yo creo que hemos sido muchas las que en un momento dado, al darnos cuenta. Y hay que agradecer mucho a la Comisión Europea todos los estudios, creó el grupo de Helsinki de expertas, que ha ido de alguna manera guiando, porque claro, esto si no sabes, pues bueno, te puedes dar cuenta, pero no sabes qué hay que decir, ¿sabes?, ni qué vas a implementar, ¿no? Entonces eso ha sido. Y ahora últimamente la Unión Europea está, y creo que eso es fundamental, luchando por la inclusión del sexo y el género en los contenidos de la investigación. Es decir, que la investigación, cuando tú pides ahora un proyecto, te preguntan, ¿tiene importancia en este proyecto, por ejemplo, si es de sanidad o si es de biología? Si lo tiene, seguro. Y si no lo tiene, las implicaciones que va a tener, las utilidades que va a tener, ¿lo pueden tener? O sea, te lo preguntan. Y entonces, eso es importante para la investigación también. Que sea una investigación para todos, claro, no sea solo teniendo en cuenta el patrón hombre. Claro, claro. Bueno, gracias a mujeres como Pilar López Sancho, profesora e investigadora del Instituto de Ciencias de los Materiales del CSIC, las mujeres en el mundo de la ciencia están teniendo más oportunidades para desarrollar trabajos importantes y son consideradas científicos sin distinción de género. Ese es el reto. Y esperemos que este 2023 sea prolijo y las jóvenes españolas se animen a ser una Margarita Salas, una Sagrario Mochales o una Pilar López Sancho. Y por qué no, en un futuro cercano, tengamos nuestra primera Premio Nobel en Ciencias. Un bonito deseo que quiero compartir. Las noticias en la información en Onda Cero llega ya mismo y después continuamos hoy hasta las 5 de la madrugada en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nueva hora, nuevo tramo en La Rosa de los Vientos. Tenemos, cuéntame cómo pasó. Hablamos sobre la problemática enorme de la mujer en Irán y también recordamos su paso por aquí, el de Ángel Martín. La Rosa de los Vientos. Cada vez que leo a personas escribiendo sobre lo importante que es cuidar tu salud mental, no puedo evitar pensar que, aunque eso obviamente es fundamental, lo que de verdad importa es cuidar tu salud mental y la de los demás. Uno puede cuidar su propia salud mental hasta cierto punto, pero lo que realmente debemos hacer, y hacemos poco, es preocuparnos y cuidarnos mutuamente. Cuando alguien se vuelve loco no es por decisión propia, y será extremadamente difícil que de repente, una mañana, abra los ojos y diga: «Hostia, ojo, que sospecho que me he vuelto loco, ¿eh? Voy a ver cómo reculo». Está claro que hay personas más fuertes que otras y que pueden proteger su salud mental de forma impecable. Y también está claro que hay una serie de hábitos que te protegerán mucho más que otros. Pero nos toca entender pronto que también hay gente que es muchísimo más débil y que nuestras cabezas empiezan a recibir información y estímulos desde que nacemos. Y aunque mucha gente cree que la cabeza simplemente te hace crack tal o cual día, os puedo asegurar que ese día que suena el crack, en realidad solo es el día en que la gota que debía colmar el vaso cae en el vaso. Encuentros cercanos. Hace unas semanas se envió a la luz este libro. Se titula Por si las voces se envuelven. Es en directo, se clava en la conciencia, en el corazón. Es el testimonio de alguien que nos ha hecho sonreír en muchas ocasiones con sus intervenciones en televisión, pero que por dentro tenía un enemigo invisible que estaba ocupando su cuerpo. El autor de este libro, el autor de este testimonio, está con nosotros. Él es Ángel Martín. Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros, por la invitación y por tu libro, que es un testimonio, como digo, directo al corazón. Lo importante que es sacar lo que se tiene dentro, lo que se ha vivido, y contarlo para ayudar a quien ha vivido una experiencia similar y también al entorno, porque somos muchos los que estamos trabajando por uno. Hablas mucho en ese libro y en este corte que hemos escuchado tuyo. La necesidad de colaboración entre las personas es lo que a las personas les hace personas. Sí, yo creo que es imprescindible empezar a entender el cable que podemos echarnos unos a otros. O sea, creo que estamos entrando en un lugar donde empezamos a prestar atención cuando una persona cercana se rompe, pero creo que ayudaría a empezar a entender que antes de romperse podemos ir echando ya una mano, prestando atención, sobre todo para tratar de evitar el llegar a ese punto, porque cuando alguien llega a ese punto la recuperación es más complicada para absolutamente todos, tanto para el que lo sufre como para el que después va a tener que acompañar. No es lo mismo llevar un coche a mantenimiento que llevarlo cuando se ha estropeado ya. Entonces creo que es muy importante esa figura, sí. Fíjate, vamos a hablar de tu libro, de reacciones, de sentimientos, de ideas, de opiniones, pero aunque te lo hayan preguntado mil veces, yo creo que la gente tiene que conocer cómo empezó todo o cómo se rompió todo, cómo se manifestó lo que estaba ahí. Bueno, es complicado saber cuándo se rompe por completo algo. Yo he conseguido descifrar un momento en el que desde donde estoy ahora me parece extremadamente llamativo y que creo que sí que es un momento clave en que la cabeza pasa a vivir a un mundo completamente distinto, que es un día que yo estoy en una bañera y de repente empiezo a hablar conmigo mismo, pero conmigo mismo desde el futuro, desde el pasado, con unas voces que están en otras frecuencias. Entonces, ese momento desde donde estoy ahora, realmente creo que es un punto clave donde la cabeza decidió jugársela ya al todo o nada. Respecto a cuando se dan cuenta los demás de que está sucediendo algo y yo ya no estoy viviendo en este mundo, es a raíz de una publicación mía en redes sociales donde felicito a mi chica por el éxito de una película que se llama Wonder Woman y que con la que ella no tiene absolutamente nada que ver, pero que yo en aquel entonces pensaba que ella había creado esa película en una frecuencia distinta al pensarla y que de repente éramos multimillonarios. Yo le doy la enhorabuena en redes, le doy la enhorabuena dejándole una nota en la cocina, desaparezco muchas horas y vuelvo a casa con el coche lleno de regalos y eso que para la gente que lo veía publicado en redes probablemente no dejaba de ser una broma interna entre mi chica y yo, hace que a mi pareja se le disparen todas las alarmas y diga, aquí está pasando algo raro, y gracias a eso consiguen que yo ingrese en el ala de psiquiatría del Hospital Puerta de Hierro. Entonces es muy difícil saber cuándo empieza todo. O sea, muy difícil. Yo creo que es un proceso muy, muy sutil el que maneja la locura. Lo importante que es en ese proceso, 12 cosas, citas hay mucho en el libro. La empatía, por un lado, y por otro, esa red de personas que te sostienen cuando te caes. Tú te caíste y necesitabas a esa gente. Bueno, no sabes si necesitas a la gente o no. Tú cuando sales del hospital no sabes quién eres directamente, o sea, no entiendes nada. O sea, sales con la esperanza de que el mundo se parezca en algo a cuando entraste en el hospital y no se va a parecer en nada. Yo entré en el hospital justo en pleno brote psicótico, de manera que para mí el mundo era un lugar completamente mágico, donde todo lo que se cruzaba en mi camino tenía algún tipo de señal, y la gente que se relacionaba conmigo eran dioses con poderes mágicos y gente que venía de mundos muy fascinantes. Y cuando sales del hospital y descubres que nada de eso existe, no entiendes nada y está roto. O sea, no te planteas si vas a necesitar ayuda o no vas a necesitar ayuda. Es desde donde estoy ahora que he podido ser consciente de la importancia y lo mucho que ayuda tener a alguien que pueda acompañarte en ese proceso de reconstrucción que puedes hacer. Es desde aquí. Pero desde cuando sales del hospital, cuando estás en lo más profundo del pozo, eres incapaz de entender la ayuda que necesitas, y sobre todo eres incapaz de creer que esa ayuda pueda existir, que es lo más complicado. O sea, estás en la oscuridad más absoluta y todo te parece imposible. Entonces, la mayoría de reflexiones que uno puede hacer son a raíz de estar bien, claro. Una cosa es la cara que puede tener, el reflejo que puede tener la gente de ti, contando cosas en televisión, presentando informaciones, haciendo sonreír a las personas, pero luego hay una cara, hay otra cara, otro reverso, que es el que expones en el libro. ¿En qué momento te decidiste y por qué te decidiste sacar esos demonios interiores y contarlos y expresar tus testimonios a la gente? Bueno, fue una carambola de casualidades, yo creo, ¿eh? Cuando Planeta se pone en contacto conmigo para ofrecerme la posibilidad de escribir un libro, yo creo que lo hacen pensando más en el proyecto que yo estaba creando en redes sociales relacionado con el informativo y la repercusión que yo estaba teniendo en redes sociales, y yo creo que ellos contactan conmigo más con la intención de ver si podemos escribir algún libro relacionado con, bueno, pues con entretenimiento, con humor, pero a mí eso nunca me ha llamado mucho la atención ese tipo de proyectos. Entonces, de repente, durante esa conversación y algunas conversaciones posteriores, me doy cuenta que estoy teniendo sobre la mesa la posibilidad de escribir el libro que yo no encontré cuando más necesitaba. Cuando yo salí del hospital, recuerdo que lo primero que hice, bueno, lo primero no, pero pasadas unas semanas, lo primero que hice fue tratar de localizar algún tipo de libro que me diera pistas de cómo se podía remontar después de pasar por una situación así. O sea, busqué el libro de alguien que hubiera pasado por lo mismo que yo y hubiera conseguido remontar y me diera pistas para tratar de copiarle milimétricamente a ver si eso me servía, y no encontré nada de eso. Encontraba libros muy relacionados con la química del cerebro, pero en ese momento uno no tiene fuerzas de prestar atención a absolutamente nada. Lo que quiere son respuestas para tratar de remontar cuanto antes. Entonces me di cuenta cuando surgió la posibilidad de escribir un libro que en este momento concreto de mi vida yo era una persona que había pasado por ese proceso y había conseguido remontar. O sea, realmente yo era la persona que me hubiese venido muy bien que existiera justo al salir del hospital. Entonces pensé que era una oportunidad increíble de escribir el libro que yo había estado buscando por aquel entonces, por si de repente había alguien buscando justo el libro que yo busqué. O sea, que fue una carambola de casualidades, la verdad. En tu libro dices muchas cosas importantes, importantísimas, lo recomendamos mucho a la gente. Y dices, entre otras cosas, me he señalado esto para este momento, dices al comienzo del libro, al comienzo, en la página 48, dices, De hecho, una noche, al volver de una actuación, pasé frente a un espejo y os juro que no me reflejé. Pasé como se pasa por delante de algo que no tienes previsto hacerle caso. Tuve la sensación de haberme visto reflejado. Di marcha atrás y al mirarme ya no estaba. Y más adelante, dos en líneas más adelante, dices, lo que vemos reflejado no es un reflejo de nosotros, sino una especie de alter ego. A veces tú has tenido que dar y tener tu experiencia para darte cuenta un poquito que en la vida, en la sociedad, en el mundo en el que estamos, en el mundo de este momento, no nos vemos mucho. Igual nos vemos reflejados en un espejo, pero en el fondo estamos vacíos. Tu experiencia un poco demuestra y pone sobre la mesa una serie de hechos. Es como si la realidad se comiera la metáfora, o la metáfora o las palabras se convirtieran en realidad. No sé quién vive esa experiencia, ese brote, si la sociedad o la persona que lo ha vivido. Hemos dejado muy probablemente de prestarnos atención a nosotros mismos. O sea, creo que no nos miramos en el espejo, nos vemos en el espejo porque está sobre el grifo del baño e inmediatamente nos vemos reflejados y ya está. Pero no nos planteamos la opción de hacernos preguntas relacionadas con si nos estamos convirtiendo en la persona que queremos ser o estamos construyendo la vida que queremos construir. Es verdad que creo que estamos entrando en una especie de espiral donde vivimos por inercia y damos por sentado que las cosas que hacemos son las que hay que hacer, pero ni siquiera sabemos las cosas que estamos haciendo, va por inercia, no te planteas si estás siendo lo que quieres ser. Eso sí lo creo que directamente nos hemos convencido de que no tenemos tiempo para nada y es falso, es completamente falso. Lo que no estamos es bien organizados, o sea, no nos enseñan y no hemos aprendido a organizarnos, pero si fuéramos conscientes de lo inconsistentes que somos a la hora de organizar nuestro tiempo y de lo que estamos haciendo, creo que frenaríamos en seco y nos replantearíamos muchas, muchas cosas. Luego, tomar la decisión de si podemos seguir adelante en esas decisiones que nos gustaría tomar es distinto, ¿eh? Es una guerra distinta, mucho más complicada, etcétera. Pero no es complicado descubrir si estás siendo la persona que quieres ser. Eso es sencillo. Lo complicado es reconducirlo, pero lo que venía a decir o lo que pensaba también con esto es que esta experiencia a ti te ha servido mucho para aprender del mundo, aprender de la vida, de ti mismo, evidentemente, pero tiene una lectura todo lo que ha pasado. Me ha servido mucho para aprender acerca de la poca atención que me estaba prestando yo, de lo perdido que estaba en lo que estaba construyendo. No, yo estaba viviendo por pura inercia. Entonces, no soy alguien que después de pasar por algo así tengan un discurso relacionado con quiero disfrutar la vida al máximo en el sentido de pues ahora me quiero tirar en paracaídas y quiero saltar de acantilados. No van por ahí, no van por ahí mis tiros. Sí que de repente he descubierto el valor de empezar a construirte de forma muy consciente, o sea, de dejar de decir que sí por inercia o de dejar de decir que no por inercia y realmente tomarte tiempo para pensar las respuestas de las cosas y de las acciones que tomas. Eso sí, me ha servido para mucho. Pero a nivel personal, ¿eh? No, a nivel sociedad no te paras a pensar cómo funcionamos como sociedad, porque bastante tiene uno ya con tratar de ver cómo funciona él. Y muchas veces creo que perdemos mucho tiempo hablando de cómo funciona la sociedad y no nos miramos el ombligo. Entonces, es cierto que he empezado a prestarme una atención milimétrica a mí mismo, eso sí. Una de las cosas que cuentas en el libro es cómo cada cosa que pasaba en tu vida, cada cosa que tenías por delante, la que te enfrentabas, que veías que ocurría delante de ti, era casi casi una señal, que todo significaba algo, que cada suceso era lo que dices tú en el libro, que el cerebro no crea las señales, sino que las interpreta, y tú las interpretabas de una forma que cada cosa que estaba pasando te estaba queriendo decir algo personalmente. Sí, es todo. Cuando estás metido en un, al menos mi experiencia con el brote psicótico, realmente es todo lo que se cruce en tu camino va a tener un valor. Cuando digo todo, me refiero a todo. Olores, sensaciones, cualquier cosa, todo. Cualquier cosa que veas, cualquier cosa que sientas, cualquier cosa que huelas, cualquier cosa que escuches, absolutamente todo te da una pista acerca de las decisiones que debes tomar, de si son correctas las decisiones que estás tomando, de hacia dónde deberías dirigir tus siguientes pasos, tus siguientes decisiones, tus siguientes. Entonces, es agotador, porque realmente el cerebro no, no descansa, o sea, no tiene ni una décima de segundo de descanso. Es decir, tú y yo estamos charlando y para mí ahora mismo es una conversación relajada y es tranquila, pero si estuviera en mitad del brote psicótico, tú y yo estaríamos teniendo una conversación paralela en otra frecuencia, donde cada una de las palabras que estás usando significaría una cosa distinta e incluso la entonación me daría una emoción distinta y me haría sentir una pista diferente. Incluso cualquier cosa que se cruzara por mi vista mientras estamos hablando me llevaría hacia un lugar distinto. Entonces, absolutamente todo lo que se cruza en tu camino tiene un significado más allá del que creemos a primera vista. Tú dices una cosa en el libro que me parece una representación literaria, pero literal, de lo que ocurre en estos casos. Tú dices más o menos que el mundo era como una capa de cebolla, ¿sabes? Para ti, como detrás de esa capa existía Matrix, y dentro de Matrix existía otro mundo de Matrix, y dentro de Matrix existía Matrix. El mundo tenía muchas líneas, muchas perspectivas, muchas formas que te conducían a interpretarlo de la forma que tú creías que era en la que había que interpretar. Eso es el brote, más o menos, ¿no? Bueno, es como si, creo que la manera más sencilla, muy a grandes rasgos, y tratando de simplificarlo mucho, es, creo que todos más o menos, si no hemos visto Matrix, nos suena la escena donde le ofrecen dos pastillas al tipo, sí, y le dicen, puedes quedarte en la realidad o pasar a Matrix, y el tipo se toma una pastilla, y entonces entra en Matrix. Un brote, directamente lo que yo viví es como si al tomarte la pastilla que te lleva a Matrix, te encontraras con un tipo que te dijera, bueno, ahora tienes que decidir si quieres seguir viviendo aquí o profundizar un poco más en Matrix. Entonces, es como si fuera constante y, de alguna manera, llegaras a descifrar el corazón del universo. Entonces, claro, es fascinante, porque descifrar el corazón del universo hace que absolutamente todo tenga un valor incalculable. Por momentos es aterrador y sientes una responsabilidad muy grande y muchísima muchísima tristeza de que la gente no sea capaz de darse cuenta de lo que tú has descifrado, pero es apasionante. Es como si llegaras realmente al motor del universo y entendieras absolutamente por qué sucede todo lo que sucede y qué es lo que va a suceder y por qué está sucediendo. Hay una gráfica que tú pones en el libro que representa un poco lo que es el mundo, la comunicación, cómo ven en dos personas en diferentes el mismo suceso. Tú pones a la persona, podemos decir A y B, un suceso que lo interpreta de una forma. El mismo suceso por la otra persona, por la persona B, se interpreta de otra forma. Tú en este caso eras la C, ¿no? Es complicado de explicar con palabras, por eso hay una pequeña ilustración en el libro. Digamos que a raíz de una experiencia durante el brote en la que yo pensé que iba a morir y conseguí tener una conversación con la muerte y el universo, donde llegamos a un acuerdo de que morir no era necesario, llegamos a la conclusión de que se podía cambiar de frecuencia, que morir podía consistir simplemente en cambiar de frecuencia y empezar a vivir en una especie de universo con unas reglas distintas. Entonces, uno de los problemas que nos encontramos era que en esa frecuencia tú podías hacer realidad todos tus sueños siempre y cuando no influyeran en los sueños de otro. Entonces, la única manera de conseguir eso era que lo que no vieran los demás no existía. Entonces, si tú y yo estamos teniendo una conversación cara a cara, yo detrás de ti puedo estar viendo un mundo que es muy distinto al que verías si te giras tú. Muy, muy distinto, porque estaríamos en frecuencias distintas. Es complicado explicar con palabras, ¿eh? Por eso en el libro es uno de los capítulos que para mí fue más complicado de explicar. Pero es como si de repente vivieras en frecuencias distintas, como una radio, como si cada ser humano pudiera sintonizarse en su propia frecuencia. El libro se titula Por si las voces se vuelven. Eso quiere decir que las voces se marcharon, ¿no? En principio sí, bueno, se han quedado las que a mí me apetecen, de alguna manera. He mantenido las que me parecían majas. Sí. Y tu experiencia, te pregunto porque en tu experiencia, no extrapolándola todos, pero tú has tenido una atención médica por parte del Hospital de Puerta de Hierro, pero tú qué opinas de la diferencia, hay diferencias entre la sanidad pública y la sanidad privada. En tu experiencia, ¿cuál es la lectura que tú haces? Yo he estado en un hospital que, si no me equivoco, es público, y mi psiquiatra era psiquiatra pública, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no he recurrido nunca a la privada, no por nada, ni siquiera me lo planteé. Yo, cuando salí del hospital, a mí me dieron el nombre de una psiquiatra y fui para allá. Entonces, obviamente, estamos siempre diciendo lo mismo: cuantas más herramientas existan, pues será mejor. Eso es de cajón. Pero creo que es imprescindible que la gente empiece a entender que la primera herramienta está en casa, es que no está en otro sitio. O sea, no hay más. Conozco a muchísima gente que tiene un discurso relacionado con la falta de herramientas que ofrece la sanidad, etcétera, etcétera, y aunque estoy totalmente de acuerdo y jamás discutiría eso, también es gente que después de ese discurso, cuando llega a su casa y le pregunta a su pareja cómo está, y su pareja le dice que ha tenido un mal día porque está teniendo un problema, en lugar de sentarse a escucharlo y a charlar, lo primero que le dice es: bueno, yo también tengo problemas, ¿eh? A mí no me marees con tus cosas. Entonces, creo que es delicado. Creo que primero tenemos que entender que el primer paso está en casa. Insisto siempre en eso, porque si no, nos acabamos convirtiendo en gente que tira balones fuera y no mira hasta dónde puede llegar él. Obviamente, desgraciadamente, es lo que hablamos siempre: ¿no hay suficientes herramientas? La respuesta es no. Entonces hay gente que de repente puede permitirse ciertas cosas y gente que no. Pero de ahí mi insistencia en la importancia de la prevención. Tú, una de las cosas, leyendo tu libro, a uno le surgen muchas ideas, hay muchos comentarios, que se hacen muchas impresiones, pero da la sensación un poco que en tu experiencia y en la vida hay que apartarse precisamente de eso, de los problemas, enfrentarse a ellos, pero retrasar, dar un paso atrás, en ver las cosas con el gran angular de la vida, y de esta forma ver que existe lo blanco, que existe lo negro. Es un libro en ese sentido que ayuda mucho a la gente. Pues muchas gracias. No aportaría nada más por no perder ese mensaje. Sí, yo creo que tiene que ver con la velocidad en la que estamos. Nos da la sensación que todo tiene una urgencia de hay que resolverlo ahora mismo, y no es cierto. O sea, primero tienes que ver dónde estás entrando. Es que no hay más. O sea, creo que todo el mundo tiene tendencia a contagiarnos su urgencia, y nos olvidamos de que la urgencia de otros no es la tuya. Pero creo que tiene que ver con algo que hablábamos al principio, con esa especie de vivir por inercia ya, sin pensar en qué cosas son importantes, qué cosas tienes que priorizar, qué cosas no tienes que priorizar, hacia dónde estás yendo, hacia dónde quieres ir, qué estás construyendo. Creo que tiene que ver con eso. Entonces creo que es extremadamente importante que todo el mundo entienda que puedes parar un momento. La gente cree que no, pero sí puedes. O sea, puedes parar, y de hecho paras muchas veces. O sea, muchísimas veces paras. Lo que pasa es que no te das cuenta. O sea, yo el otro día escuchaba una conversación de gente sentada en una cafetería mientras esperaba coger un tren, de gente contando: es que no tengo tiempo para nada porque ahora no me da la vida, es que yo no sé qué. Y estuvieron una hora y media hablando de que no tenían tiempo, y realmente habían tenido una hora y media para tomar café, donde podían haber estado hablando de cualquier otra cosa, ¿eh? Podían haber estado tranquilamente charlando de qué decisiones estaban tomando, tratando de buscar soluciones, y centraron una conversación de una hora y media tomando un café en no tengo tiempo de nada. Y es, pues ahora mismo yo he visto que tenías una hora y media para darte un paseo si te hubiese apetecido, ¿eh? Fíjate qué lectura tan importante esa que estás efectuando de eso que tuviste, que sentiste y que reflexionaste. Hablando de velocidad, ya te dejo, Ángel, Martín, pero has mencionado la palabra velocidad y me he acordado de lo que estás haciendo todos los días en con tus vídeos. Hay que contar la actualidad de forma muy rápida, pero te enteras de todo lo que está ocurriendo en el mundo en los 2 minutos. Es en la nueva aventura en la que estás, y la gente está respondiendo fantásticamente bien. Es muy bonito. Sí, eso ha crecido de una manera totalmente inesperada para mí, exactamente igual que el libro. Sí, yo creo que hemos encontrado una fórmula que nos divierte y nos interesa a muchos. Quiero decir, al final, hubo un día que empecé a tener la sensación de que muchos medios convertían las noticias en opinión, y eso es muy delicado, es muy delicado. Entonces encontré una fórmula que era, al final, hoy en día todos funcionamos de si algo te interesa o te llama la atención, tú mismo vas a buscar la información. Entonces, encontramos una fórmula que era, bueno, te lanzo los titulares de las cosas que hay y lo que a ti te interese ya lo buscas tú y no pierdas toda la mañana tratando de descubrir qué noticias hay, porque es que los medios te bombardean con tres noticias cada día y es la misma, es que no tiene más. O sea, son tres noticias lo que hay en portada. Lo que pasa que es verdad que el proyecto ha ido creciendo tanto que yo empiezo a recibir noticias de gente que me escribe al mail, de campeonatos de cosas que no tenía ni idea de que existían. Entonces es muy bonito porque la variedad del informativo en dos minutos es muy grande. Y luego hay gente que aporta mucha más información, que de repente completa esa información, gente que hace vídeos especializados en su sector, ya sea de juegos de mesa, de esports, de cultura. Silvia Marsó hace una corresponsalía de cultura y teatro. Entonces, de repente ha crecido de una forma muy bonita en redes y ha creado una comunidad muy potente, sí. Recomiendo muchísimo ver esos vídeos. La gente los puede encontrar en YouTube, los puede encontrar en Instagram, en redes sociales, en Facebook, los puede encontrar en Twitter. La gente los está viendo mucho, los está retuiteando mucho. Es el informativo en 12 minutos de Ángel Martín, que ha presentado hace muy poquito el libro del que hemos hablado esta noche, Por si las voces vuelven. Ángel, mil gracias por tu trabajo, mil gracias por tu libro, por tu testimonio y por todo lo que ofreces ahí, que en el fondo estás ayudando muchísimo a la gente a enfrentarse a la vida. Ángel, mil gracias. La luz de tu voz ilumina mi corazón, miro al cielo, me siento mejor. Onda Cero, feliz año nuevo. Cuéntame cómo pasó. El pasado 16 de septiembre, personas de todo el mundo sintieron indignación tras el asesinato perpetrado contra Mahsa Amini, una joven iraní, porque, según la policía de la moral de los ayatolás, no llevaba bien puesto el velo. Mahsa fue arrestada, torturada y finalmente asesinada por este hecho. Tras conocerse la fatal noticia, el grito ahogado de justicia por parte de las mujeres iraníes comenzó a verse por las calles, desafiando a la República Islámica y, sobre todo, a los responsables del cumplimiento de la moralidad que asesinó a Mahsa. Bueno, pues esta noche nos acompaña Fariba Esan, presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España. Buenas noches, Fariba. Hola, buenas noches. Es un placer recibirte porque la verdad es que estamos muy preocupados. Oye, tú que tienes mucho contacto con lo que está ocurriendo en tu país, ¿qué pasa con las mujeres para que la muerte de Mahsa haya supuesto este detonante tan grande de protesta? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tener este espacio a nosotros, a los iraníes y especialmente a las mujeres, para que seamos la voz de mis compatriotas que están en Irán y no pueden gritar, o gritan, pero para que escuchan fuera de Irán también. Las mujeres iraníes desde 1979, que estableció Estado Islámico en Irán, una república islámica iraní, un régimen totalitarismo, un régimen dictatorial, desde principio han puesto las leyes discriminatorias para toda la gente del país, especialmente para las mujeres, en ámbito familiar, en ámbito social, en todos sitios lo han puesto. Y justo desde marzo de un año después, un mismo año, las mujeres salieron a la calle gritando que no aceptan llevar velo obligatorio. Pero desde entonces empezaron a oprimir a las mujeres, empezaron a callar a las mujeres, empezaron a cada vez más discriminando y más torturando de formas diferentes, humillando a las mujeres. Esta vez ya dijeron basta ya, basta ya. Y la muerte de Mahsa ha sido como una chispa, una ira acumulada dentro de la gente y empezó a saltar. saltó esta chispa y cogió este fuego todo el país. Por eso ahora estamos todos gritando, todos somos masa. La verdad es que, por un lado, sí nos llega a nosotros como que las mujeres iraníes pues sí tienen más oportunidad de ir a la universidad. Si lo comparamos a lo mejor con otros regímenes como más opresores, pues tienen una mínima, no sé si se puede decir libertad, pero una mínima libertad de acción. Entonces, esto que estás contando es que ha ido poco a poco, cada vez como intentando coartar esos movimientos, esa posible libertad de lo que puede hacer la mujer, o hasta qué punto se sabe qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque claro, llega un momento en que esto es pues controlar a una persona, no dejarle decidir libremente. Mira, los jóvenes que hoy día están saliendo a las calles son la tercera generación de los jóvenes de la gente iraní. Entonces, seguramente en principio las mujeres cuando salieron tenían una edad ya, pero los hijos que están saliendo hoy día no pueden porque conocen otro mundo, conocen otra libertad, porque saben que existe otro mundo. Ellos no lo han visto, otro mundo, solamente saben que hay otro mundo, no lo han revivido. Uh-huh. Los padres sí, los padres lo han revivido, lo han visto, la libertad, pero hoy día ellos están saliendo porque ven cada vez están oprimidos. Internet, no tienen acceso directamente a Internet, no tienen acceso a muchas carreras universitarias, no pueden, aunque terminan su carrera, no pueden acceder a un trabajo digno con su carrera. Hoy le digo que estaba escuchando unas estadísticas del datos del gobierno, no de, digamos, de fuera, no, de un estudio que lo han hecho el gobierno, decían que un 5% de las mujeres que estudian a comparación de los hombres están trabajando. Y el resto estudian para conseguir trabajo, pero humillan a las mujeres, no pueden conseguir trabajo, no pueden. Esas cosas ya acumuladas ha llevado a este punto que no pueden aguantar más y salen a la calle. Sé que muchas iraníes se han cortado el pelo y mujeres de todo el mundo pues han imitado grabando vídeos haciendo lo mismo. Me imagino que es algo simbólico, ¿no? Pero ¿qué mensaje se intenta dar haciendo esto, con este corte de pelo y solidarizándose todos para pues eso, lo que tú has dicho antes, ¿no? Todas somos masa, basta ya. Basta ya, eso es, como cultura, digamos, kurda, me imagino, creo que sí, en cultura kurda, cuando hay una pena tan grande, las mujeres cortan su pelo. Entonces, a raíz que Refmasa fue una mujer kurda, entonces, a solidaridad con ellos y diciendo que somos todas. Y además, por otro lado, el motivo de lo que han matado a Mahsa es por ver su pelo más de la normalidad para ellos, ¿no? Más de las leyes que lo han puesto ellos, se ha visto más, por ese motivo dijeron que no, vamos a cortar el pelo simbólicamente. Porque llevar pañuelo no es solamente llevar una tela cubriendo, digamos, el pelo. Es humillación de las mujeres, es limitación de movimiento, es limitación en ámbito social allí, en ámbito laboral. Entonces, es solo por eso, no solamente por llevar pelo. ¿Cuáles son los derechos que han perdido las mujeres poco a poco, con esa comparativa que hacías tú antes de cuando había esa libertad de hace dos generaciones antes? Sí, en dos generaciones, antes de la revolución. Eso es. Las mujeres tenían libertad de vestimiento, de forma que quieren vestirse. Si quieren vestirse con pañuelo, lo llevaban pañuelo, con fe, con una cosa voluntariamente. Si quieren, podían acceder a todas las carreras universitarias, podían ser jueza, tenían todos estos derechos, había una ley familiar, había una protección familiar que lo había puesto el gobierno, pero desde llegada de ese gobierno lo han quitado. Quitado estos todos los derechos. Las mujeres no tienen en ámbito, digamos, trabajo para salir, para incorporarse en la vida laboral, tienen que tener permiso de su marido. Anteriormente no era así. Las mujeres, para viajar, para tener pasaporte, para viajar fuera del país, necesitan permiso de su marido. El dote de una mujer, el Estado Islámico ha puesto una ley que ha puesto como cada ser humano tiene la vida de cada uno tiene un valor, ¿vale? Que cuando en un accidente tú en coche matas a una persona, si es varón, si fuese una mujer, es la mitad del castigo tiene que costear un hombre. Si hubiera matado a un hombre. Suponiendo que una mujer lo han, digamos, matado a su marido, ¿vale? Uh-huh. Si es una mujer, si un hombre mata a una mujer, no tiene castigo de, digamos, matanza, digamos, castigo igual que mata a un hombre. Uh-huh. En ámbito de herencia, las mujeres llevan la mitad que tiene un hombre. En custodia en divorcio, no tienen derecho de divorcio. En divorcio es el hombre que te lleva todo y la mujer tiene que salir de casa sin nada. Incluso deja a sus hijos. No tiene custodia de cuidar a sus hijos. Muchos derechos pequeños cuando entramos, incluso ahora mismo cuando una mujer no lleva un vestido adecuado, no lleva una forma como llevaba como masa, que no llevaba un modelo que ellos querían, si va a una oficina del gobierno, una institucional, para hacer cualquier gestión, lo miran, le humillan, le miran, no hacen, no te tratan bien, digamos. Incluso si tienen que entrar en juzgado, tienen que llevar chador. Aparte del vestimiento, tienen que llevar esta prenda negra, tienen que poner, que cubre desde arriba hasta abajo para entrar en estos juzgados. Así que son muchas, muchas cosas pequeñas y mayores que se humillan están humillando a las mujeres. Sí, vamos, que para este régimen, pues las mujeres no son nada, ¿no? Son simplemente menos. Son invisibles. Son invisibles. Solamente quieren a las mujeres para crear hijos. Solamente, ¿no? Que como decía una amiga mía, es como vientre que creando hijos para ellos. Nada, no tiene, no. Y si en un ámbito, en un hombre viola a una mujer, es la mujer que es culpable, porque dicen que habrá hecho alguna provocación por que ese hombre ha provocado a este hombre para hacer esta violación. Es cierto que el grito de vida y libertad, ahora mismo hay mujeres que están paseando por las calles a pleno día, sin velo, se están arriesgando a que las encarcelen, torturen, maten. Sí, sí, esta. Hoy día las mujeres salen de su casa sin velo, entran en las tiendas, incluso una periodista con su amiga, antes, hace 2 o 3 días, salió sin velo de su casa, un vestido, pantalón con una camisa, y entró en una cafetería para desayunar, y hizo fotos y colgó en su página. Entonces se fueron por ella y lo cogieron, y está en cárcel ahora esta chica. Uh-huh. Así que cada día están saliendo, pero es una forma de protestar masivamente, ¿no? Dice que ya no pueden, ya no pueden. Además, una forma pacíficamente están protestando. Uh-huh. Es una forma, y lo que las imágenes que vemos son ellos, son antidisturbio de Irán, de la República Islámica, que atacan a ellos. Hoy mismo una amiga mía me mandó un video debajo de su casa, grabado, porque ella estaba en la calle gritando como el resto, entró, refugió en su casa y empezó a grabar desde su ventana que tiraban estas velas ¿cómo se llama? Que se me ha olvidado la palabra. Sí, a mí se me ha ido también, te lo iba a decir, pero se me ha ido. Sí, como si fueran las bengalas. Exactamente, eso es como bengalas que se veía en el video que me había mandado, se veía estas. Digo, ¿cómo posible? Dice, sí, yo fui corriendo a mi casa, pero veía a una mujer y un hombre corriendo, y detrás de ellos venían estas balas. Así que si están desde todos los días y todas las noches, incluso cuando llegan a casa, por las ventanas empiezan a gritar, dan mujer, vida, libertad, todo gritas. Y hoy, digamos, protestas están en vínculo, digamos, en este eje, que dan vida, libertad, es en este eslogan. Uh-huh. Incluso antes de ayer en la Universidad de Facultad de Medicina de Shiraz, que es una de las facultades más importantes de Irán, los trabajadores, los hombres y las mujeres salieron y gritaban. Los hombres decían, mujer, vida, libertad, y los hombres contestaban, las mujeres contestaban, otra parte contestaban, hombre, país, prosperidad. Construir un país juntos. Así que estas manifestaciones están saliendo todos juntos. Qué bonito, Farida. Sí. Ante esto que acabas de contar tan hermoso, ¿no? Esa complicidad entre hombres y mujeres para que el país sea mejor, ¿y cómo está respondiendo la policía de la moral? ¿Está cargando contra las mujeres? Está cargando contra todos. Y también hemos tenido noticias que hay policías, hay gente de otro lado, digamos, de la policía, que están desobediendo a los superiores. Por ese motivo han cogido casi 800 de ellos que están encarcelados por motivo de desobediencia. Así que tenemos esperanza de que más gente, más policías se una a nuestra lucha, que es lucha de todos mundos. Incluso de ellos, porque ellos tienen hermanas, tienen madre, tienen mujeres, y todos están sufriendo. Y ante esto que acabas de contar tan hermoso, ¿no? Esa complicidad entre hombres y mujeres para que el país sea mejor, ¿y cómo está respondiendo la policía de la moral? ¿Está cargando contra las mujeres? Está cargando contra todos. Y también hemos tenido noticias que hay policías, hay gente de otro lado, digamos, de la policía, que están desobediendo a los superiores. Por ese motivo han cogido casi 800 de ellos que están encarcelados por motivo de desobediencia. Así que tenemos esperanza de que más gente, más policías se una a nuestra lucha, que es lucha de todos mundos, incluso de ellos, porque ellos tienen hermanas, tienen madre, tienen mujeres, y todos están sufriendo. ¿Tenéis apoyo de organismos internacionales que se han puesto en contacto con vosotros? De verdad que no tenemos ninguna. Algunos partidos sí que nos han apoyado, pero digamos organizaciones y tal no, pero nosotros tenemos una asociación de derechos humanos. Algunas sí que nos han dado palabras, que ahora vamos a pedir a ellos, a la gente también, a más asociaciones, es probable que este próximo miércoles, en frente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y estamos pidiendo permiso, todavía no hemos conseguido, pero estamos en esto para hacer esta petición para que salgamos otra vez. Como nos has dicho, vemos que hay muchas mujeres que les da igual sacrificar su vida por mor de intentar que otras mujeres que vengan detrás de ellas, pues que tengan esos derechos que a ellas se les ha quitado. ¿Crees que lo que se está haciendo en esta ocasión, sí, por fin, va a calar, va a verse, va a llegar ese avance que mejore esas condiciones de vida de las mujeres en Irán? Tenemos mucha esperanza esta vez. Uno de los motivos más importantes es la unión del país, tanto los hombres, mujeres, jóvenes, porque esta lucha está extendiendo en todo el país. Porque Irán es un país de muchas muchas naciones, como kurdos, turcos, árabes, beluches, todos y farses, todos están unidos y están saliendo, cada día están saliendo en todos sectores. Ahora han empezado las huelgas de los universitarios, entonces están poco a poco uniendo más sectores a estas huelgas y sabemos que, y también por otro lado, lo vemos que la oposición fuera de Irán están uniendo y todo. Alrededor de solamente 3 puntos que se marchan este gobierno y el gobierno que se vayan y luego el segundo, quieren un Irán libre, democrático y secular. Es una que está, es principal, es que están uniendo sobre este tema. Entonces, esa unión que llevan luchando después de muchas, hablando y ya lo están consiguiendo, y eso le da más fuerza. Y desde Irán también lo vemos que están uniendo más gente cada día de esta lucha. Y desde otros países, como nosotros ahora desde España, ¿cómo os podemos ayudar para que podáis tener las mujeres y los hombres también más libertad y más derecho, como lo reclamáis? Eso, queremos reivindicamos a los diputados, a todo el gobierno de España, a la gente, a mí, los medios, que nos apoyan y nos ayudan a hacer que llegue nuestra voz a todos sitios, que nos escuchan. Y luego en las relaciones diplomáticas, las relaciones que tienen con Irán, se ponen los derechos humanos sobre la mesa de negociaciones y exigen al gobierno de Irán, exigen al mundo que no tratan a un gobierno terrorista. Irán, República Islámica, es un estado terrorista. Pues muchísimas gracias, Fariba Esan, presidenta Pro Derechos Humanos de Irán en España, y por darnos a conocer todo lo que está pasando en tu país. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias, el placer es mío, y espero que llegamos pronto a esa libertad para tener un Irán libre. Y nosotros nos despedimos deseando que nunca más ninguna mujer sufra lo que le pasó a Mahsa Amini y su muerte haya servido para remover conciencias, porque nos despedimos con el himno de protesta que se ha hecho viral para las mujeres iraníes, el de la Chao en persa. Bella ciao, ciao, ciao, mi pari mascò, che sciò. aquí el primer programa del año, del 2023, el primer programa del año que finaliza aquí, de La Rosa de los Vientos, pero durante todo este año, por supuesto, vamos a estar con vosotros, claro. Hombre, y además que fíjate, ya veremos a ver qué pasa con esos Reyes Magos que va a haber durante la semana, porque nosotros... Están viniendo desde Oriente ahora mismo, guiados por una estrella que les indica el norte, el sur, se están haciendo un lío, ahora mismo están cogiendo la quilla equivocada, pero van a llegar a su punto en tan solo unos instantes. Pero una pregunta, ahora que reciben SMS, correos electrónicos, pues lo de las cartas ya es muy antiguo, telepatía, Instagram... Facebook, no sé lo que va a pasar. Puede pasar, bueno, cualquier cosa. Igual no recibe un Twitter porque Elon Musk está en la fase de intentar desmantelar a Twitter. Pero bueno, ellos han puesto el GPS, el Google Maps, y están intentando llegar a Belén. Por cierto, en Belén ahora mismo, hacia donde se están dirigiendo para adorar al niño Dios, a Jesús de Nazaret, en Belén ahora mismo, para entrar en Belén es un poquito complicado. Hay que pasar una serie de controles, una serie de... Pues antes era todo más fácil. Sí, todo es mucho más fácil. Ahora han puesto un muro, porque Belén es la capital de Cisjordania, que no se olvide. Uh-huh. Es un lugar ocupado, como es que... en su momento lo era por los romanos, pero los tiempos han cambiado, pero no la ocupación. Es que las fronteras van cambiando, sí. Claro, empiezan a hacer dibujitos y cambia el mapa. Y luego encima con el cambio climático pues ya se va derritiendo. No hay que hablar mal, que ya estamos hablando mal. No, pero, espérate, espero que queda todo el año. En 2023 se acabe ese momento tan complicado que tiene Palestina, Cisjordania por un lado, Gaza por otro. En Gaza es mucho más complicado y fíjate que ya es complicado en Cisjordania. Y uno sí que tiene que acabar, el de Ucrania-Rusia ya, hombre, por favor. Sí, claro, por evidentemente. Por favor, qué pesados, son unos cansinos. Ojalá este año, el 2023, sea el del final de ese conflicto. Eso. Ese conflicto que ha provocado, fíjate que al comienzo decíamos aquí semana tras semana, con el hecho de los refugiados estábamos informando, van por 1 millón, 2 millones... que nos hemos olvidado, hay 15 millones de personas refugiadas, 15 millones de personas que han salido de sus casas, algunos han vuelto porque la guerra, el conflicto se ha reproducido en un sitio más que en otro, en un sitio más al comienzo, después en menos, pero 15 millones de personas han dejado sus casas en un país como Ucrania, que tiene una extensión muy similar y un número de habitantes muy similar a nuestro país, para que nos hagamos una idea de ello. 15 millones de personas, una de cada 3 personas de nuestro país habría huido. Y ahí nos toca un poquito más, pues lo tenemos como más unido a Europa. Pero es que anteriormente, acuérdate, todos los campos de refugiados de Siria, de todos los conflictos de pues eso también, de Irak, de eso. Si es que tenemos que ser más buenos y ser más sociables y abrir más las puertas en general. Ay, Dios mío, a ver si hacemos mejor las cosas en el 2023. Ojalá en ese 2023 nos cuenten muy buenas noticias nuestros compañeros, nos transmitan la parte muy buena, lo que hay y muy bueno en este 2023 que acaba de comenzar. Hoy es año nuevo y mañana ya el año estará en su segundo día, es decir, el año ya habrá cogido rumbo, ya habrá cogido dirección, ya será, bueno, pues... un año muy, muy trabajado. Se está haciendo larguísimo, ¿eh? A ver si se acaba los dos. Sí, poco a poco.